sindicatos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Aunque esto de bueno es un saludo simplemente formal, porque en los meses que lleva Milei al frente de la República se han perdido 142.000 puestos de trabajo activo y se siguen perdiendo mensualmente, por lo cual la Argentina está en picada libre hacia abajo en cuanto a la pérdida laboral en cuanto a cesantías, no solo del Estado, sino también de empresas privadas. Mientras que en algunas regiones se logró mantener el trabajo gracias a inversiones en sectores puntuales, en otras se hizo realmente difícil y aparecen entonces la gran cantidad de pérdidas de puestos activos de trabajo, por lo que ha puesto a gran parte de la población en un estado absolutamente indefensivo ante el avance de la desocupación. Dentro de estos sectores, la construcción es quien va primero en la lista de pérdidas de empleo en las distintas ciudades. 73.000 puestos de trabajo formales de construcción se perdieron rápidamente en 6 meses, pero se habla de una pasividad que llega a 200.000 personas. Estamos frente a una increíble pérdida de puestos de trabajo que parece que a la prensa canalla no le mueve nada, parece que todo fuera normal en la Argentina de Milei, que es un verdadero desastre. La obra pública, al paralizarse, dejó también un enorme caudal de gente sin trabajo. La crisis del 2001 y el 2002 y la pandemia no hicieron tanto daño como lo que ha hecho Milei en este tiempo. Estamos frente a situaciones de desempleo notable, cesantías en el Estado, pero también cierres de empresas o clausura de puestos de trabajo y cesantías de trabajadores en empresas privadas. Y en un país que tiene todo por hacer, donde se profundiza la desocupación, no solamente que es una mala señal, sino que es de gravedad. Pero parece no importarle a ninguno de los funcionarios del gobierno cachivache, y entonces vamos en una empinada inclinación descendiendo mes a mes la cantidad de trabajadores, no solo que aportan para una jubilación futura, sino también que pierden su trabajo en blanco. El país está en un estado desesperante con la política liberal que ejerce el proyecto del cachivache. pero esto parece que no le llama la atención a muchos, sino a pocos. Y entre los pocos estamos nosotros que no nos resignamos a ver cómo diariamente se cercenan las posibilidades de trabajo y se expulsa a la gente que sale desesperada a saber que a partir de un determinado día no tiene cómo mantener a la familia, no tiene cómo darle de comer a sus íntimos. El daño que está produciendo la política liberal es absolutamente increíble. No hay conciencia en la sociedad argentina de lo desastroso que es el proyecto del cachivache. Pero este daño tiene colaterales y lentamente todo esto se va poniendo en un estado de indefección, porque a menor trabajo, menor consumo. A menor consumo, la economía no funciona. Y entonces, cuando no hay consumo interno, no hay economía que valga, no hay receta mágica que haga caminar nada, y por eso no le cierran los números al proyecto del cachivache. Es un estado de alerta, es un estado que debe tomar en cuenta la CGT, que tiene que tomar en cuenta todos los organismos que representan a sindicatos, como las dos CTA, tienen que tener la posibilidad cierta y seria de juntarse todos y de ponerse a observar de qué manera se vienen perdiendo puestos de trabajos en la Argentina del libertario. Es un desastre, estamos en picada libre, y cuando más hace falta trabajar es cuando menos esto ocurre en la Argentina del cachivache. No podemos seguir mucho tiempo así y estamos creando una alerta porque luego va a ser muy tarde para poder arreglar el daño que está causando la política liberal. Desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio? Será de ver la esperanza repartida en pedacitos, por no poder remendar la ilusión con la pinza y el martillo, y no saber qué decir cuando lo miran los hijos. Porque ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio. Yo que soy desocupado y voy acomodando palabras, me veo en su desnudez de camperita gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado estoy acomodando palabras. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la bota manga. Yo voy de desocupado con él, aunque tengo una guitarra. Si usted es desocupado, no afloje. No se entregue. No le dé la razón a los que quieren ver un pueblo de rodilla. Póngase de pie, respire profundo y salga con confianza. Salga a buscar lo que le pertenece por derecho, que es el trabajo. Busque hasta que lo encuentre. No se entregue. No le haga el juego a quienes quieren un pueblo de rodilla. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hoy es nuestro día. Es el día del trabajador de radio, porque un día como hoy, los locos de la SOGEA ponían en funcionamiento la primera transmisión de radio, que además era de exteriores y que producía el milagro multiplicador de llevar las voces desde el posible, la posible realización de escuchar a Percival por radio hasta lo que después fue la industria de la radiotelefonía en el país hasta el día de hoy. Alguna vez alguien se tenía que animar y los cuatro locos de la azotea se animaron a poner un transmisor y emitir la voz humana que se propagaba más allá del recinto donde estaban. Notable episodio que permitió la existencia de la radio en la Argentina, pero que además durante tantos años le ha dado tanto trabajo a técnicos, operadores, locutores, productores, periodistas que viven y vivimos de este mundo de la imaginación de la voz, donde no se ve a la persona, pero se la escucha, donde se la imagina, donde la sociedad ingresó a un mundo de fantasías, porque cada cual en su casa imaginaba lo que quería de su actor preferido, de su locutor apreciado, del periodista, del noticiero elegido. Sí, somos la radio. Somos nada más ni nada menos que los trabajadores y trabajadoras de uno de los hechos más fenomenales, que es el contacto de la voz humana. Somos los que llevamos a cada rincón del país la buena y la mala noticia. Somos los que acompañamos a los enfermos, que escuchan los presos cuando no tienen libertad. Somos los que en los hospitales las guardias utilizan. Somos la voz sin imagen. Somos la radio. Hoy es el día de la radio en la Argentina. Y vamos a empezar con material de archivo nuestro, porque van a escuchar la voz de Alejandro Sony, que ya no está entre nosotros, ya no está en este planeta Tierra, pero que justamente él y tantas voces que se van a escuchar ya han transitado y han pasado del planeta Tierra a la posteridad del éter. Ese magnífico hecho que es que la voz humana pueda multiplicarse y llegar más allá de la vida misma a través de las grabaciones. Hoy, en el Día de la Radio, queremos recordar también a los compañeros que ya no están con nosotros. Vamos a meternos con Alejandro, porque él tiene historia de las cadenas de radio. Una cosa muy interesante, porque en el interior del país se aguardaban las transmisiones, sobre todo las transmisiones deportivas, se aguardaban, pero con tremenda expectativa, y se llegaba a través de las cadenas. Bueno, sí, así es, Miguel, buenos días. Antes que nada quería decir, el placer que me da estar transitando mi 38º año haciendo radio, allá por marzo de 1983, el debut mío, así que para mí es un enorme placer poder estar, poder compartir todo esto que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a arrancar, si les parece bien, por Radio Nacional, ¿sí? Que es, bueno, si bien no fue la primera, tiene que ver mucho con lo que es la cobertura a nivel nacional. Porque antes era Radio del Estado. Antes era Radio del Estado, exacto. Comenzó en el 37, el 6 de julio, con sus transmisiones como LRA, Estación de Radiodifusión del Estado, que fue la primera emisora dependiente del Gobierno Nacional. Fue inaugurada por el presidente Justo, y hoy, bueno, la actual Radio Nacional Argentina está integrada por una cadena de 48 emisoras que se distribuyen en todo el país. En todas las provincias existe una emisora Radio Nacional, que trabajan en forma independiente y en conjunto de acuerdo a las transmisiones que haya. En muchos lugares está puesto el crecimiento. El 6 de julio del 37, LRA, Estación de Radio del Estado, inició sus actividades cuando había otras radios oficiales. Ya estaban LS1, Radio Municipal, ¿sí?, que era exclusivamente para la Ciudad de Buenos Aires, que transmitía el Teatro Colón, LR11, la Radio Universidad de La Plata, y LS11, Radio Provincia, todas dependientes del Ministerio bonaerense. Por aquel entonces, Roberto Noble, quien en el 45 fundó el diario Clarín, la primera radio oficial y representativa del Estado argentino. Después, bueno, fue inaugurado entonces como inicialmente con la frecuencia ubicada en la AM750, que desde 1930 hasta ese momento había pertenecido a LR7, Radio Buenos Aires. Y el presidente Justo, bueno, habló, fue, digamos, que la primera emisión importante, y en su locución prometió una programación seria y elevada, ceñida a lo cultural. En ese momento funcionaban 704 emisoras de amplitud modulada en toda la Argentina, y 21 de ellas en la capital federal. Cerca de 25.000 hogares porteños contaban con aparato de radio. Todas las radios, y la nueva estación estatal también, dependían de la Dirección de Correos y Telégrafos. En ese momento, finales de los 30, el director general de Correos y Telégrafos, Rizzo Domínguez, pronunció unas palabras anticipatorias acerca de la repercusión del medio. Llegará un momento en que los diarios se venderán porque la gente de la ciudad necesita la información gráfica, pero la información rápida de los acontecimientos al minuto será acaparada por la radio. Corrían los tiempos en los que todavía a las radios se les decía broadcastings, a los locutores y locutoras speakers, a las cantantes chansoniers y a las publicidades reclames, y a las ondas que transportaban los sonidos, el éter. La radio también tiene historia. El 27 de agosto de 1920 se emite la primera transmisión abierta. La radio es protagonista de los hechos que hacen historia. Y ahora, señoras y señores, respetable público del Teatro Relámpago Federal, tenemos al tango en nuestro escenario. Sí, señores. Yo soy el tango que nació en el arrabal. Un momento, ¿eh? El tango soy yo, el que puso frac y monóculo la canción porteña. ¿Qué dice? A ver, señores, a ver, ¿quién es el tango aquí? Desde Radio Belgrano, festejamos los primeros 100 años de la radio. Belgrano, AM650. Felices 100 años, querida radio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el Día de la Radio estamos felices de poder trabajar en esto que nos apasiona, que nos gusta, pero además el de saber que nuestras voces llegan a distintos rincones del país. Y ahora con la internet, a distintos rincones del mundo. Antes eran con las ondas cortas, se llegaba a veces. Recuerdo que cierto día recibimos una carta de Suecia que recibía por onda corta Radio Belgrano, en la frecuencia de 950, y la verdad fue emocionante, se hicieron copias, porque nos estaban escuchando de Suecia por la onda corta. Bueno, todo eso ha cambiado notablemente con la internet. Hoy cualquier radio del planeta Tierra puede ser ubicada y puede ser escuchada. Diego, contame cómo hiciste radio la primera vez. La primera vez, no voy a decir los años porque me van a sacar la cuenta de la edad. Yo iba con mis viejos a la radio, que tenían su programa de radioteatro, Américo Acosta Machado, Alma de los Ríos. Américo era el galán de papá, que había sido galán de Vita también, en la audición que hacía en Radio Belgrano. Y no tenían con quién dejarme y me quedaba dibujando en el hall de la radio o leyendo. Y un día pasó Marilyn y me dijo, negrito, como me decía mi papá, vení conmigo. Y me llevó al estudio, me dio un libreto y me dice, ¿te animás a leer? Sí. Subiste arriba de esa silla para llegar al micrófono, porque eran esos tipos de saltos con aquellos micrófonos enormes. Los R-Sabito. Que parecían un rombo. Y me dijo, lo que tenés que hacer es leer. Y arranqué a trabajar en la pandilla de Marilyn con Beatriz Taibo, que ya era una adolescente, era más grande que yo, y con el hijo de Marilyn, que también era parte de la audición, y con otro montón de chicos y chicas, algunos cantaban, otros recitaban. Y me hizo debutar de prepo, porque me veía ahí al Divino Botón y me dijo, vení conmigo. Y eso hace Enrique, más de 70 años. ¿Vos, Enrique? Yo empecé en el año 89... en plena época que estaba estudiando en el Círculo de Periodistas Deportivos, en el segundo año, y empecé en un programa de automovilismo que se me dio la posibilidad, en una radio de baja potencia en Morón, muy cerquita del Estadio Deportivo Morón. Ahí empezamos con un grupo de gente que había armado la radio siendo trabajadores de Canal 9 en aquel momento. Decidieron poner la radio y bueno, a un grupo de estudiantes del círculo nos convocaron para, algunos dijeron que no, en el caso mío y un par de muchachos más, dijimos que sí, y ahí arrancamos haciendo los domingos al mediodía todo lo que era la cobertura de lo que no se hacía habitualmente, ¿no? Porque las grandes organizaciones de automovilismo, Carburando, Campeones, le daban un espacio, pero reducido. Nosotros hacíamos lo que era todo el automovilismo zonal. TC Bonaerense, categoría Alma, que tiempo después hasta llegué a relatar la categoría Alma en automovilismo. Y bueno, ahí empezamos, allá por junio, julio de 1989 fue mi primer contacto con lo que es un micrófono, y ya han pasado más de 35 años. Somos la radio. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Esta es la historia de la primera transmisión de radiodifusión pública en el mundo. Y aunque algunos no lo crean o lo discutan, ocurrió en Argentina. Pero ¿cuándo, dónde, gracias a quién o a quiénes se pudo dar este maravilloso evento? Resulta ser que en el año 1910, Guillermo Marconi, el premio Nobel de Física e inventor de la radiotelegrafía y radiofonía, viajó a nuestro país para participar de los eventos por el centenario de la Revolución de Mayo. En su estadía, se instaló en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, donde pudo comunicarse exitosamente con Canadá e Irlanda, gracias a sus métodos radiotelegráficos. Estos hechos alentaron a algunos jóvenes porteños a interesarse en el mundo de las comunicaciones radiofónicas. Entre ellos, se destacó un grupo de amigos, estudiantes de medicina, liderados por Enrique Telémaco Susini. Susini, oriundo de Gualeguay, se especializó en la rama de la otorrinolaringología. En el año 1918, luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, fue enviado a Francia con el motivo de estudiar las complicaciones respiratorias que padecen los soldados producto del uso de las armas. Algunos dicen que fue en ese momento cuando pudo adquirir ciertos equipos radiomilitares excedentes de la guerra. Aunque la leyenda cuenta que un día caminando por el río Sena se encontró un equipo de radio abandonado con lámparas y válvulas. Lo real fue que trajo esos equipos en su regreso a Argentina. En su retorno, Susini trabajó en los cambios del Teatro Coliseo, que antes era un espacio dedicado a espectáculos circenses. Fue allí donde empezó a estudiar el funcionamiento de los equipos que trajo de Europa, junto con su sobrino, Miguel Mujica, y sus amigos César Garrico y Luis Romero. Incentivado por los dueños del teatro, Faustino da Rosa y Walter Mocchi, emprendieron la planificación de la primera transmisión de difusión general. Su espacio de trabajo fue en la azotea. Instalaron un transmisor de 5 watts, válvulas y una antena en la cúpula de un edificio cercano. El día 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea transmitieron desde el Teatro Coliseo al mundo. A través de la radio, como esta primera proclama de José Félix Uriburu, emitida el 8 de septiembre de 1930, cuando acababa de destituir a Hipólito Yrigoyen. Al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. También de 1930 es esta publicidad. ¡Ay, compañero! ¡Su remedio es tomado! Curado. Venga un abrazo por este gran consejo, donde se que cante con entusiasta voz, habiendo tanta chica que me importa ese amor, y con café aspirina me río del dolor. Esta grabación fue realizada el 20 de marzo de 1935. La que sigue es la última grabación de Gardel, hecha especialmente para ser difundida por radio, pocos días antes de iniciar su gira artística en la que murió. La casa Víctor quiere que les anuncie la firma más reciente de mi contrato de sinceridad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y en

está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos transitando en el día de la fundación de la radiotelefonía en la Argentina. Hoy somos la radio, saludamos a los técnicos, operadores, locutores, productores, periodistas de todas las emisoras del país. Una legión enorme de personas viven de la radio. Y también a esa enorme multitud que todos los días sintoniza una emisora de radio. Pasaba esto en Japón. Junior ahora, es el momento psicológico, pelota larga, marca Mauro, echa Mauro por el medio, marca Holguín, al ataque Holguín, juega la pelota para Videla, carga Videla, metió para Borges, está en el arquero, viene el gol, viene el gol, y la radio nos llevó a Japón. Vendría otro grito de los bichos. Videla toca ese balón, va buscando la pelota por el centro, recibe Borghi, se va Borghi, vamos, carga Borghi, metió profundidad para Castro, viene el gol, va a tirar Castro, tira. Con ese ruido, Miguel, de fondo tan característico se transmitía de Japón, ¿no es cierto? Que parecían... No, pero ¿sabés que son esas nabucelas? Claro. Pero no, como no tenían hinchada ninguno de los dos, la gente tocaba en cualquier momento. Sí, sí, sí, era casi permanente. Claro, permanente, ¿sabés lo que era? Sí, me imagino. Muchas veces me preguntaron qué significaba para mí la radio. Y mi respuesta va a ser siempre la misma. A través de los años... Para mí ha sido una forma de comunicación social que me permitió poder informar, analizando siempre los hechos que son de interés público, a través de lo que yo llamo esas ondas mágicas, que nos permiten decir en definitivo que la radio sea eso, que sea mágica. Un medio donde, como ningún otro, estamos las 24 horas con los oyentes de todo tipo. Desde el obrero hasta el empresario, hombres y mujeres, chicos y jóvenes. Estamos en los talleres, en los taxis, en los coches, en los micros, en los camiones, en las rutas. ¿Qué otro medio permite eso? Ninguno. Y donde también el fútbol, para los que tenemos esta dedicación como periodistas y en general como aficionados, la radio nos permite lo más lindo, que es imaginar. Y de pronto... el que tiene que ver el espectáculo en vivo y en directo, sea personalmente en la cancha o sea verlo por televisión, a veces tiene que ver espectáculos paupérrimos, mientras que uno en la radio se imagina que es algo hermoso, y que daría ganas de estar presente. Para todos nosotros es importante recordar que en esta fecha del 27 de agosto, hace ya muchísimos años, era el año 1920, quiere decir que han pasado 101 años desde aquella fecha donde habían habido 4 jóvenes universitarios, jóvenes de 18 a 25 años, era la diferencia que había entre ellos. Los 4 eran universitarios y los 4 terminaron también recibiéndose. Desde la azotea hicieron algo que, bueno, que hoy tenemos la suerte de poderlo disfrutar nosotros. Enrique Telémaco, Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrero y Miguel, que son nombres y apellidos para tenerlos en el recuerdo permanente. Y esta fecha vale para que la recordemos todos, los que somos periodistas, los muchísimos profesionales que se mueven dentro de la radio, los productores, los técnicos, todos aquellos que tienen que ver con esto que yo reitero, es este medio mágico que hemos podido tener a nuestro alcance, y que muchos agoreros siempre que aparecen diciendo, bueno, viene la televisión, se muere la radio no morirá jamás, va a sobrevivir permanentemente a todos nosotros. Y quiero aprovechar, y no puedo olvidarme de dos personas que para mí tienen un lugar muy especial en mi vida, en lo que tiene que ver en radio y en televisión, en este caso la radio. Miguel Ángel de Rensis, con este programa que él realiza ya en forma de eternidad, como es Ayer y Hoy, pero que juntos hemos hecho infinidad de programas de carácter político, periodístico, y aparte que es un gran amigo mío, yo me honro con esa amistad, y lo mismo con Dieguito Juan Carbone, que con él hemos compartido muchísimo de radio, lo último ha sido El Nuevo Escenario, y muchísimo de Cablevisión. Así que les agradezco que me permitan en esta oportunidad a los oyentes de ustedes poder hacer este recuerdo hermoso de aquel 28 de agosto de 1920. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Diego. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 43 minutos, Diego. Bueno, vamos a salirnos un poquito del festejo de la radio para meternos en la eterna lucha de los jubilados que en estos momentos están en pie de guerra en defensa de sus derechos. Este miércoles mañana habrá una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo y los jubilados marchan contra el inminente veto de Milei a todas las propuestas de aumento para los jubilados. La propuesta se definió en un plenario que reunió a 30 de las organizaciones de jubilados y el gobierno está llevando al desfinanciamiento del sistema previsional. Ante el inminente veto de Javier Milei al aumento de los saberes previsionales, los jubilados están convocando a esta concentración a las 15 horas frente al anexo del Congreso, como lo vienen haciendo todas las semanas, y marcharán después a las 17 horas a la Plaza de Mayo. Y la protesta fue definida en un plenario que reunió unas 30 de sus organizaciones. Están convocando además a los sindicalistas, a las agrupaciones sociales, estudiantes y barriales, y dijo Marcos Wolman de la Mesa Coordinadora Nacional de las Organizaciones de Jubilados y Pensionados, el aumento al que se opone el gobierno es muy pequeño. Son 17.000 pesos que no resuelven los problemas que tenemos los jubilados, así aún aunque sea muy poco, tenemos que evitar que sea vetado. Woolman cree, como todas las agrupaciones de jubilados, que el gobierno está llevando al desfinanciamiento del sistema previsional y el plan es marchar hacia la privatización del sistema. Y dice, lo vimos en la ley de bases, en el DNU y en el pacto de mayo, que propone una reforma previsional. La privatización de las jubilaciones, volviendo al modelo que fracasó en los 90, no es solamente un tema de Milei. Es también parte de una tendencia en todos los países de Latinoamérica. Y el día anterior, ayer, hubo una movilización en Perú y en Uruguay y lo están plebiscitando. Desde la asunción de Milei a la presidencia, los jubilados se fueron activando y con el ajuste reaccionaron las organizaciones históricas, pero también se formaron nuevas agrupaciones. El sábado la mayoría de ellos se reunieron en la Mutual Sentimientos y decidieron convocar esta marcha a Plaza de Mayo. Hay una gran decisión de los jubilados de pelear contra el modelo jubilatorio libertario que apunta a llevar los saberes a un 80% de lo que hoy es la jubilación mínima. Y la idea que tienen es la de dejar un subsidio con la desfinanciación. Lo que están haciendo no va a alcanzar para más. Las organizaciones de jubilados en pie de guerra van a defender sus derechos logrados en una larga pelea contra la injusticia, no solo de este, sino de todos los malos gobiernos. Y en, ayer y hoy es tiempo de la columna de Coco Surra. ¿Qué decís, Coco? Coco. Hola, Miguel. ¿Estás ahí? Acá estoy, sí, señor, escuchando atentamente. Felicitaciones por el Día de la Radio. Vos sabés que hay que preguntarle a todos por qué escuchan radio, ¿no? Y es la necesidad del ser humano de escuchar al otro. La maravilla de la radio permite escuchar a personas que no están aquí con nosotros en el espacio físico de nuestra casa, pero que se transforman con el tiempo en personas que forman parte de la familia. Recuerdo que cuando yo era niño, en casa se escuchaba, qué sé yo, mucha radio. Me acuerdo de un programa que se llamaba El Relámpago. Me acuerdo de un programa que hacía, creo que Sandrini hacía Felipe, y había un programa que se llamaba Son Cosas de Esta Vida, que trabajaba Nelly Meden, Raúl Rossi, y bueno, yo escuchaba todo eso de niño, ¿no? Y ya después de grande, cuando fui creciendo, se incorporaron a mi memoria, todavía están en mi memoria, nombres como Hugo Guerrero Martínez, Enrique Alejandro Mancini, el mismo Héctor Larrea, que Cacho Fontana, que formaban parte del universo radial. Mi madre trabajaba en su máquina de coser y en casa se escuchaba radio todo el tiempo, ¿no es cierto? Y así que la información nos llegaba siempre a través de ese medio. Ya después, cuando fui creciendo, me fui involucrando, incluso yo también en el programa de radio. Mientras ustedes hablaban hoy, yo recordaba que durante la dictadura, hacia 1978, el año del Mundial, un viejo compañero de militancia, Héctor Julio Leguizamón, el viejo Legui, le decíamos acá, inició un programa en la 89.3 de Pablo Podestá, que era una radio comunitaria que había creado, creo que se llamaba Tony Maestri, un músico y cantante de la zona, que tenía una potencia que por entonces se oía en gran parte de 3 de febrero, porque el dial no se había aún prostituido como se prostituyó después, ¿no es cierto? Hoy en día con la tecnología digital es fácil captar radios, pero en aquel entonces era más difícil, y aún así Radio Podestá tenía una gran llegada, y ahí armó un programa que tenía, si bien era un programa de deportes, tenía un fuerte compromiso político en lo que decía. Y bueno, él buscaba hablar del deporte, pero siempre terminaba hablando de política. Y en el año en que se jugaba el Mundial, en el 78, Leggy daba mucha información acerca de los equipos, e incluso en algunas oportunidades sacaba al aire a los jugadores, y recuerdo que una mañana entrevistó a César Luis Menotti, ¿no es cierto?, que era, para nosotros era un prócer, ¿no es cierto? Bueno, como yo había colaborado con él en una revista llamada De Por Color, me invitó a que realizáramos columnas sobre la historia de 3 de febrero, y en esos micros informativos yo metía también siempre algo político. Después llegó la democracia y refundamos el Partido Justicialista, en el que Curto fue el presidente y yo secretario general. En el ámbito de mucha militancia comencé a dirigir y redactar un mensuario que llamamos Abrazo Peronista, que se distribuía entre los mismos militantes. Y una vez iniciada la década de los 90, empezamos un programa de radio llamado De Todo Un Poco, en Radio Cristal de Caseros, en el 89.7. Y así, colaborando en diferentes FM de 3 de febrero, un día llegué hasta Radio Caseros, que dirigían mis amigos Daniel Moreno y su esposa Graciela Acuña, una programación de tango en la que él me invitaba a participar siempre con poemas Lufardo y esas cosas. Y en el 95, esa frecuencia, y que era el 91.5, pasó a dependencias de la municipalidad. Y Daniel Galera, que era el director de la misma, me pidió que armara una programación cultural a la que dimos en llamar Radio Cultura, que iba de lunes a viernes, creo que de 18 a 19 o por ahí, y los sábados a la mañana organizamos un programa deportivo. Bueno, yo renuncié como director de cultura en marzo del 2015, pero creo que la programación cultural sigue hasta nuestros días. Y bueno, en la actualidad salgo al aire una o dos veces por semana para radios de acá locales que me llaman por algún tema específico de la municipalidad, por algún tema histórico, político o cultural. Así que mi compromiso con la radio es mucho, amo la radio, en casa lo seguíamos a usted durante muchos años, después lo seguimos en televisión, cuando usted hizo televisión, así que bueno, la radio sigue formando parte de nuestra vida. Así que gracias por todo lo que han hecho usted, Carbone, Enrique, por la radio, porque es mucho, Miguel, es mucho. Y hoy en día la gente del pensamiento nacional tiene un punto de referencia donde oír las noticias, oír la interpretación de esas noticias, la bajada, como se dice comúnmente, y eso es gracias al esfuerzo que hacen ustedes y principalmente usted. Así que no quiero dejar de felicitarlo en este día, por todo lo que le ha aportado a la radio, en el deporte, en la política y en toda la información general que siempre ha realizado, ¿no? Bueno, son demasiados años hablando y la voz se transforma en una cosa habitual. Yo lo que me pregunto, hablando del tema, es por qué Radio Provincia no tiene una mayor incidencia. ¿Por qué la radio de la provincia de Buenos Aires no se oye tanto, ¿no es cierto? Porque nunca fue tomada como emisora, siempre fue tomada como una dependencia. De hecho, los sueldos son provinciales, y vos no podés hacer radio con sueldos provinciales, porque la radio tiene otros costos, tiene otras variantes y otras necesidades. Y entonces está como un instrumento más, como era en la ciudad de Buenos Aires la radio municipal. No fueron tomadas nunca como lo que es, como un instrumento de penetración. Claro. Claro, en una época tenía mucha audiencia Radio Provincia. Me acuerdo que se escuchaba como Radio del Pueblo, radio que se escuchaban mucho. La radio esa tomó decisiones muy egoístas, porque, por ejemplo, hacían deporte, pero solamente Estudiantes y Gimnasia de La Plata eran los clubes que existían, y confundieron la provincia con la ciudad de La Plata. Claro, porque en la provincia hay grandes equipos, ¿no es cierto? Grandes y chicos equipos, ¿no? Hay un equipo en cada distrito, o en algunos distritos dos o tres, como en 3 de febrero, que tenemos Almagro, Estudiantes y Urquiza. Tranquilamente se podrían hacer transmisiones para tanta gente que sigue a las divisiones menores, llamémosle de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay un hecho histórico que no se da en ninguna parte del mundo: un estadio enfrente del otro como Racing Independiente. Claro, por eso alguna vez se propuso que, además por los campeonatos de América y del mundo, que Avellaneda sea la capital argentina del fútbol, ¿no es cierto? En la época de Sogaray los hinchadas gritaban, suben las papas, suben los limones, en Avellaneda suben los campeones. Sí, señor. Es cierto que aquella consigna era hija de sube la papa, sube el carbón, y el 24 sube Perón, ¿no? Bueno, pero todo eso lo hizo y lo logró el pueblo en sus canciones y en su música, que llegaban, si es que llegaban, por la radio, porque no había otra forma. Totalmente. Y después cuando vinieron las radios transistores, era común ver en los colectivos o en los trenes. Garabante así... me dijo un día, miren, ustedes son mejores que nosotros. Le digo, ¿por qué, maestro? Me dice, porque nosotros teníamos tiempo con la radio eléctrica de esperar que la pelota entrara, que fuera gol, y hacer todo el coqueterío que queríamos al lado del gol. Ustedes con la radio transistores están liquidados porque la gente los sigue mientras mira el partido, los está escuchando. Claro, yo recuerdo haber ido a la cancha con la radio porque queríamos escuchar las transmisiones. Y Fioravanti era el número uno. Vos llegabas un segundo tarde al gol. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Era cierto, era cierto, era cierto. Bueno, no sé si quiere que hagamos la columna o ya está con esto. ¿No pensás trabajar? Hola, ahora sí, cómo no, vamos con la columna nuestra. Bueno, nosotros estamos haciendo todos los martes, lo recuerdo para la gente que nos escucha por primera vez, la historia del tercer gobierno peronista. Espera, quédate en línea, vamos a ir a las noticias y después hacemos la columna. Dele, adelante, adelante. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6:57 de la mañana, en el día de la radio. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 grados, 6 décimas, la temperatura en capital. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Adelantamos la noticia. Primer resumen, Enrique Kepa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6:58 en la Argentina, 6:6 la temperatura, 6:6 la sensación térmica, 94% de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. La noticia no la va a ver en los grandes medios porque, como volvió la pauta, ni siquiera van a decir a quién pertenece, o a quién pertenecía, a qué bloque pertenecía el diputado que está siendo buscado por Interpol. Interpol Argentina emitió formalmente en el día de ayer la notificación roja por la búsqueda nacional e internacional del diputado misionero, hoy exdiputado, Germán Kitzka, y su hermano Sebastián, quienes permanecen prófugos de la justicia, acusados de producir y consumir pornografía infantil, además de su presunta vinculación a una red de pedofilia. El alerta cuenta con todos los detalles del delito porque el que se los acusa y la descripción de los hermanos Kitzka, de quienes se indicó podrían haberse desplazado por Brasil o Paraguay. ¿Qué estaba haciendo la ministra de Seguridad? Estaba haciendo la plancha en la Casa de Gobierno, seguramente hablando pavadas con el presidente. El diputado misionero es buscado de manera intensa desde el jueves 22 de agosto, luego de que la legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó y que ya... que se dio el exdiputado a la fuga. Con lo obtenido, los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y de allí se fugaron hacia algún país vecino. Como si fuera poco, el oficialismo sigue perdiendo diputados. La Libertad Avanza concretará en el día de hoy la expulsión de la diputada Rieta en medio de la crisis interna. Será una reunión de bloque a partir de las 20:30. Por el momento, la diputada Rocío Bonacci no correrá la misma suerte y permanecería en la bancada. En medio de una crisis interna, la Libertad Avanza concretará en el día de hoy una reunión de bloque la expulsión de la diputada nacional Lourdes Arrieta, luego de que esta revelada el plan coordinado por un grupo de legisladores libertarios junto al sacerdote pro dictadura Javier Rabassi y abogados procesistas para liberar o moligerar la pena a represores condenados por crímenes de lesa humanidad. El problema es que la mendocina, que participó de la foto con los genocidas en el penal de Ezeiza y luego se excusó diciendo que no conocía de antemano el verdadero propósito de la actividad, es que ella también fue parte del grupo de WhatsApp en el que circuló el borrador del proyecto de ley para beneficiar a los militares presos y en el que se organizó la visita al servicio penitenciario. Así lo demuestran los chats que la propia Rieta sacó a la luz a través de la publicación de capturas de pantalla, lo que probaría que ella estaba al tanto de este plan de impunidad antes de subirse a la combi que la llevó a Ezeiza. El cónclave se va a desarrollar a las 20:30 de este martes y la decisión final se comunicará al finalizar el día. Sin embargo, la suerte de Arrieta ya está echada y habrá game over para ella, al menos en lo que respecta a su situación en el bloque que preside Gabriel Bornoroni. Más asambleas gremiales que van a generar palos en los vuelos. Por asambleas gremiales, Aerolíneas Argentinas reprograma vuelos internacionales y de cabotaje. Aerolíneas Argentinas anunció el día de ayer la reprogramación de vuelos internacionales y de cabotaje que se verán afectados por las asambleas que convocaron los gremios que nuclean a pilotos APLA y tripulantes AAA. Serán los días lunes, ayer, miércoles y viernes de esta semana. Según el escrito, la compañía considera que estas medidas constituyen un paro encubierto, situación denunciada ante la Secretaría de Trabajo, precisaron que aún no hay una cifra total de los viajes que se verán comprometidos. En el caso de los vuelos afectados durante el día de hoy, por el día de mañana, por hoy, de las 10 y las 13, por las asambleas en las terminales de Córdoba y Mendoza, se modificarán los horarios de un total de 10 vuelos sin ninguna cancelación, agrega el documento. Respecto del miércoles, se modificarán además los horarios de vuelos hacia Miami y Cancún, mientras se demorará también un vuelo a Madrid. Todo ello para evitar asambleas anunciadas para las 21. Por último, en relación a los vuelos afectados por las asambleas en Aeroparque entre las 6 y las 9 del viernes, las modificaciones se realizarán durante los próximos días. A las 7:03 cerramos con el deporte. Ayer se completó la fecha número 12 de la Liga Profesional. Gran victoria de Vélez en cancha de Huracán. Apabulló, aniquiló a Barraca Central por 5-0 con los goles de Brian Romero, Piscini, Aquino de penal, Michael Santos y Thiago Fernández, y es el nuevo líder del campeonato por diferencia de gol. Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield igualaron 0-0. Gran victoria de Gimnasia y Grima La Plata, gol del Pata Castro a un minuto del final, le ganó un Córdoba Belgrano 1-0. Central dio la nota ya que evitó que Atlético Tucumán con una victoria llegara a la cima del campeonato. Gol de Jiménez a 6 minutos del final. Central ganó Atlético Tucumán 1-0. Y Estudiantes de La Plata y Boca igualaron 1-1. Milton Jiménez anotaba para Boca y le daba la victoria parcial. A 10 minutos del final empataba C3 el colombiano para el Pincharrata. Las posiciones en los primeros lugares: Vélez Huracán 24, el Atlético Tucumán Unión 22, Racing Instituto 21, Talleres 20, Boca Central Riestra 18, River, Gimnasia y Esgrima La Plata y Lanús con 17. 7:04 en la Argentina, 6:06 la temperatura, 6:06 la sensación térmica, 94 el porcentaje de humedad. Estamos por terminado el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Radio Belgrano en el Día de la Radio. Coco. Bueno, siguiendo con nuestra columna sobre el gobierno peronista que se realizó entre el 73 y el 76, diremos que el 1 de noviembre de 1973 Perón recibió a una delegación de las distintas regionales de las Naciones Unidas, a las que les dijo que esa institución estaba anticuada, ya que hasta ese momento habían estado en una acción negativa tratando de evitar desencuentros, choques y guerras, pero que de ahora en adelante debían entender que ya estábamos en un proceso continentalista camino al universalismo y que tenían que tomar la iniciativa para poder colaborar mucho en esa integración continental de los pueblos. Al otro día recibió a los integrantes del equipo económico encabezado por el ministro de Economía José Berg-Helbart y realizó una conferencia en la CGT donde dijo que las organizaciones sindicales no podían renunciar a su acción política, sino incluso la debían administrar inteligentemente para que jamás ese factor que investían, ese factor de poder que investían, se debilitara. Recordemos que hasta la llegada del peronismo a las organizaciones sindicales solo se les permitía negociar aumentos para los trabajadores, mientras que con la irrupción del peronismo los trabajadores se instalaron en las cámaras de diputados y senadores y desde allí sancionaron leyes y en los ministerios y en las gobernaciones, con lo que no solo discutían con el poder de las patronales, sino que además ellos también, los trabajadores, ejercían el poder. Esto es interesante de señalar, porque Perón hablaba de que los trabajadores debían ejercer de manera directa el poder político, y eso es lo que señala uno de los fundamentos del peronismo, situar como sujeto histórico al trabajador, desplazando de ese sitio al burgués que se había instalado en el centro del poder mundial a partir de la Revolución Francesa, y hoy sigue en el centro de ese poder. Estamos gobernados por la burguesía. El 4 de noviembre de aquel 1973, nuestro país firmó un convenio con Perú con el fin de incrementar la cooperación bilateral en los campos de hidrocarburos y la electricidad en el medio de la crisis petrolera desatada por el embargo que la OPEP, la Organización de Países Petroleros, había lanzado contra Occidente. El 7 de noviembre, el presidente Perón recibió en la Casa de Gobierno una delegación de empresarios alemanes a los que les preguntó para quiénes estaban acumulando los enormes capitales que poseían cuando tenían 45 divisiones del Pacto de Varsovia sobre sus fronteras, e inmediatamente los invitó, diciéndoles a dónde pueden colocar sus capitales mejor que aquí. Y en esos días el Ministerio de Economía comenzó a trabajar en convenios con Alemania Occidental. Y ese mismo día, el 7 de noviembre, en la Cámara de Diputados se convirtió en ley el proyecto sobre erradicación de capitales extranjeros y se creó la Corporación de Empresas Nacionales y se anunció formalmente el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional. A propósito de ese plan de gobierno, reiteramos algo que ya hemos dicho, pero siempre es bueno recordarlo, que la primera planificación de un gobierno en nuestro país fue realizada en 1944 por Perón, que en ese entonces presidía el Consejo Nacional de Posguerra. Y una vez asumido el gobierno, se realizaron dos planes quinquenales, 1947 y 1951, y 1952-1957. Este último no alcanzó a cumplirse por la irrupción de la Revolución Fusiladora. Los planes eran quinquenales, o sea, duraban 5 años, porque los gobiernos en aquel entonces duraban 6 años. Como en 1973, debido a una cláusula de la dictadura de Lanusse, el periodo de gobierno se redujo a 4 años. Por eso el presidente Perón, desde España, comenzó a armar los equipos para preparar aquel plan trienal de 3 años, que en aquel caso fue de 1974 a 1977, y como sabemos tampoco pudo terminarse por la irrupción del proceso cívico-militar llamado de reorganización nacional. El 8 de noviembre de 1973, el gobierno firmó un importante convenio con la República de Checoslovaquia, que en esos años estaba gobernada por Gustav Husák, que formaba parte de aquel socialismo con rostro humano de la primavera de Praga, instalado por Alexander Dubček, con quien se entrevistara por aquellos años el enviado de Perón, Alberto Brito Lima. Dubček era el ideólogo de aquella histórica ruptura con la dureza del régimen comunista y le contó a Brito Lima que era un frecuente lector de Perón y de Eva Perón y por eso había decidido darle a aquel duro socialismo un rostro humano, humanista. El 10 de noviembre del 73, Perón visitó en el área naval de Puerto Belgrano, en cercanías de Bahía Blanca, y volvió a ratificar en su alocución la idea de que una vez por todas los argentinos pensemos en grande. A su regreso, se entrevistó con el presidente de Bolivia, Hugo Banzer, y con los dirigentes de la Hora del Pueblo, de la que participaban numerosos partidos políticos argentinos. El 19 de noviembre, Perón se trasladó a Montevideo y firmó con el presidente Bordaberry el Tratado del Río de la Plata. Bordaberry era ya un presidente controlado por las Fuerzas Armadas, aunque resistido por el pueblo oriental, por lo que aquel recorrido realizado con Perón debe haber sido la única vez en la que Bordaberry oyó aplausos de parte de su pueblo. El Tratado del Río de la Plata puso fin a numerosas controversias respecto de la limitación geográfica de la Argentina y el Uruguay para el uso del estuario. Cuando a Perón le hablaron del problema y que en el mismo estaba involucrada la isla Martín García, el general respondió que antes de entrar en un conflicto con la hermana República del Uruguay, iba a hacer volar aquella isla. El 21 de noviembre, la AAA, fuerza paramilitar del ejército gorila, atentó contra la vida del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, y la vicepresidente Isabel Perón lo visitó en su lugar de internación. Por esos días, el Ministerio de Economía ratificó el rumbo económico del país, que se mantenía sin inflación, y el general Perón firmó el decreto de congelamiento de las vacantes en el gobierno nacional. Se impuso de esa manera la prohibición de que se pudiera ingresar a trabajar en la administración pública. Era tanto el trabajo privado que no paraba de crecer, que no era necesario que quienes querían trabajar ingresaran en la administración. Recuerdo que por esos años, siendo diputado provincial, el compañero Jorge Mangas, de quien yo era colaborador, atendía en un local céntrico de Caseros a las demandas de la comunidad y era visitado frecuentemente por los jubilados, por comerciantes y por gente que le pedía trabajo. Pero al comprobar que quienes lo visitaban en busca de empleo querían solamente ingresar a trabajar en la administración pública, Jorge firmó un convenio con el Sindicato de la Construcción y otro con el Sindicato de Comercio, a partir de lo cual quienes venían a buscar trabajo eran derivados a las bolsas de empleo de ambos sindicatos, con lo que poco a poco se fue disminuyendo aquella cola que se hacía una vez por semana para pedir trabajo. El 11 de abril del 73, en el ámbito cultural, se inauguró el Teatro Astros de la calle Corrientes con la presencia del por entonces famosísimo cantante español Rafael. El 16 de septiembre del 73, Huracán, dos fechas antes de terminar el campeonato, se coronó campeón metropolitano. Y ya que estábamos hablando de fútbol, recordemos para alegría de nuestro compañero Enrique Kepa que el 28 de noviembre Independiente venció a la Juventus de Italia con un golazo de Bochini tras una excelente triple pared con Bertoni, faltando pocos minutos para la finalización del partido, que coronó a nuestros primos, a los rojos de Avellaneda, como campeones del mundo, 6 años después de que la gloriosa Academia se coronara como primer campeón del mundo argentino. Y recordemos para finalizar que el general Perón envió un telegrama de felicitación al equipo de Independiente y al cuerpo técnico. Así que bueno, felicitaciones Enrique por esta celebración, ¿no es cierto? Chao, Coco. Un abrazo grande. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 15 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Somos la radio y estamos las 24 horas informando. En el Día de la Radio me da mucho gusto saludar a Miguel Ángel de Rensis y toda esa gran audiencia, queridos oyentes que son seguidores de Miguel de toda la vida, realmente. Alguien que les ha proporcionado siempre buena información y además opinión. Está bien, la opinión que tiene que ver con lo nacional y popular, como es el caso mío. Pero por lo menos no tenemos ningún subterfugio ni nos escondemos jamás. Lo que tenemos son convicciones y eso es lo importante. Y en radio, una de las cosas más importantes es ser lo más transparente posible. Y no todos se atreven. Y creo que Miguel, en ese sentido, es un prócer de la radio. No lo digo en joda, no lo digo en forma irónica, no, estoy hablando en serio. Lo conozco a Miguel desde el año 1976. Hacíamos transmisiones de fútbol y también transmisiones en estudio, en plena dictadura. Y entre el 76 y el 83, ustedes saben muy bien que en las radios había que andar con pie de plomo porque había cierta música que no se podía pasar, ciertas personas que no se podían nombrar, en fin, las listas negras abundaban. Sin embargo, yo recuerdo que íbamos a hacer transmisiones de fútbol con Miguel a cualquier cancha de Capital y del Gran Buenos Aires, y en un momento determinado estábamos haciendo la tanda entre el querido y lamentablemente desaparecido tan joven Héctor Ibas y quien les habla, y Miguel sacaba un grabadorcito que lo tenía ahí preparado y sacaba por el micrófono por el cual él transmitía el partido la palabra de Juan Domingo Perón, hablando por supuesto de doctrina, hablando de cosas muy importantes, de geopolítica, de continentalismo, en fin, de todo lo que hoy nos preocupa a nosotros, que no se da como se debería haber dado. Sin embargo, Miguel ya en esos momentos tan difíciles lo daba a conocer al aire por Radio del Pueblo, por ejemplo. Eso es hacer radio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna puñalada trapera ahí. Ahí está la verdad. El que está hablando está diciendo cosas muy serias y muy importantes. Y el que lo está transmitiendo, en este caso Miguel con su grabador, está poniendo la verdad a disposición de los oyentes. Realmente esas cosas a mí me dejaron muy, muy, pero muy impactado en su momento. Y aprendí a hacer un poco mejor la radio gracias a esas experiencias fantásticas que teníamos en aquellos años. Después, bueno, la profesión te va llevando por otros cauces y vas haciendo un poco de todo. Pero a esta altura del partido, creo que si tuviera que volver a hacer la carrera como la hicimos en aquel momento con Miguel, con tanta adversidad en la práctica, por el momento que estábamos viviendo, también la volveríamos a hacer. Eso tiene de bueno la radio. Saber transmitir, y saber transmitir no es solamente hablar, sino dar a conocer con la palabra todo lo que uno tiene adentro. Y ser, por sobre todas las cosas, lo más honesto posible. Así que gracias, Miguel, por darme la oportunidad de saludar a todos tus oyentes y por supuesto a vos te mando y a todo tu equipo un gran abrazo y seguiremos trabajando hasta que el de arriba nos dé cuerda. ¿Eh? Ojalá, Marino, que sea por mucho tiempo más. Gran abrazo. Radio Belgrano, AM650. Ayer y hoy. Belgrano, AM650. La radio que está siempre junto a vos. Radio Belgrano, AM650. Voy a leer simplemente los cortes. Bueno, a mis amigos de Radio Belgrano y en especial a Miguel Ángel de Renzi, mandarle este saludo por los 101 años de la radiofonía argentina y saber que han sido parte de esta rica historia que nos tiene a todos al día de la situación de lo que está pasando en la política, en la vida de todos los días, en lo cotidiano. Así que mucha suerte en este aniversario y que Miguel siga al frente de este programa tan escuchado. Les mando un abrazo gigantesco, Horacio Valdés, de las 62 organizaciones gremiales peronistas. Gracias. Genial y total. Bueno, Miguel Ángel, muy buen día. Es el día de la radio y la convocación para tu estación radial me satisface mucho porque tenemos tantos años a través de la comunicación y además la radio desde 1920, hoy 101 años de aquellos momentos como ahora lo simple, que dice la radio dijo, o nosotros con la tremenda juventud tuvimos en todas las transmisiones de automovilismo, de fútbol, y todos los eventos que hemos transmitido por todas las radios. La satisfacción enorme de poder estar con ustedes, los amigos de la radio, con un público tan vasto que cada mañana se entera de cosas, comparten la simbiosis de la radio, la ida y vuelta. No quiero robar mucho tiempo, les agradezco enormemente y les deseo lo mejor de lo mejor para esta jornada radial, que es un momento muy grato. Y recuerdos, para cerrar, en aquella transmisión cuando con Carlos Alberto Legnani, de Campeones, y vos en el fútbol Pasión de Multitudes, fui a hacer el móvil a la costanera, a un lugar donde transmitíamos, y vino la topadora y volteó. Quedamos sin lugar y tuve que transmitir frente al aeroparque, frente a los pescadores, en una noche bastante fría, pero la transmisión salió. Esa es la radio. La sensación de presencia y la imaginación permanente. Muchas gracias para toda la gente de Radio Belgrano, para toda la gente que ha compartido los momentos tan gratos y tan espectaculares. Miguel Ángel, lo mejor para vos desde el móvil Juan Darienzo, como digo yo, y Carlos Gardel. Chao, muchas gracias. Omar Zaganías, desde el móvil para compartir con vos, acompañado por el amigo Miguel Bultín, que como siempre es tan gentil y colabora en la técnica tan moderna que es tan difícil. Chao, hasta todo momento, Miguel Ángel. Bueno, no está más Zaganía con nosotros en la tierra, y como tantas otras voces, como la de Sonic, que ya pasamos, que los queremos recordar porque fueron parte de la radio. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:23 a.m, estamos con 6 grados 4 décimas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está a disposición de los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Gustavo La Boca. Me crié la mitad de mi vida en Buenos Aires, la mitad de mi vida en el interior. Lo único que pude llevar a todos lados era una espica. Como hombre del interior escuchamos muchísima radio. Lo primero que hace uno es levantarse, poner la radio en la cocina mientras pone el fogón para prepararse el mate, el desayuno, el café o lo que fuera. Por eso en la madrugada despertaba a mi familia con las grandes novedades. Lamentablemente el golpe de Estado 76, el desembarco en Malvinas, y me decían, vos estás loco, le escuchaste mal, vení, después levantate, bueno. Toda mi vida lo hice, desde la madrugada, y lo sigo haciendo. Es lo más íntimo que hay, es la radio. Lo más directo es la radio. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, siempre elijo la radio, me permite hacer todo lo que tengo que hacer, en la variedad que sea, y además todo el tiempo estoy respondiendo, pensando. En cambio, con la imagen del televisor, no, uno capta lo que le están diciendo y punto. Así que la radio siempre, toda mi gratitud y felicitaciones a este programa maravilloso. Adelante, mucha fuerza, mucha fuerza. Buen día, Miguel, buen día, equipo, buen día, audiencia. Bueno, quiero como primera medida decirles mi profundo agradecimiento y reconocimiento por el día a día que nos dan todos los trabajadores de radio, que es la única compañía que nos sigue a todos lados y que realmente uno en el auto, en la casa, donde esté, siempre tiene la radio encendida. ¿Por qué? Porque uno se actualiza, porque uno escucha música, porque escucha lo que le gusta y por lo que le dicen, y atrae. La radio es una atracción increíble. Así que muchas felicidades en este día y por supuesto nuevamente mi mayor agradecimiento y un abrazo enorme a todos los trabajadores de radio. Muy buenos días, ahora Juvenal de la Mayor para Rensis. Mire, yo prefiero lo bueno, todo lo bueno, la buena televisión y la buena emisión, o sea, la buena radio. Lo malo es lo que abunda y es lo que generalmente se escucha más. Tenemos que tener conciencia de todo lo bueno. Una cosita más, espero que la justicia haga su papel y cumpla con su deber, que sea justa. Hasta luego, gracias. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, vamos a contar la realidad como es. Los políticos se han vuelto relatores de la realidad. La CGT se volvió relator de la realidad en que se vive, pero no va a hacer ningún plan de lucha para cambiarla, porque está de acuerdo con Milei. Eso es lo que nos representa a nosotros. Por eso no va a cambiar nada. Tienen el mismo contagio que el señor Alberto Fernández, el elegido de Cristina. Ser relator de la realidad, pero no hacer nada para cambiarla. Hasta que ellos no abandonen el poder, la supuesta oposición, y el pueblo tome el poder entre sus manos, nada va a cambiar. Que así a los diputados peronistas, que dicen ser peronistas, abandonen el poder y entreguénselo al verdadero pueblo. Buen día, Miguel Ángel. Francisco de Ituzaingó. La radio la escucho desde muy pequeño, en mi pueblo donde nací, General Mosconi. Y acá en Buenos Aires escucho siempre. Un tiempo escuchaba a usted cuando recién vine en el 78. Después, no sé motivo y razón, se me rompió la radio. Yo tenía las 7 mares, no sé si usted se acuerda, esa grande. Me acuerdo que escuchaba con la del abuelo allá en mi pueblo, que era esa de Cucú, una caja, Hitachi. Era un mueble, más o menos la radio. Ahora tengo una radio que a veces lo puedo sintonizar bien y no. Que tenga buen día y feliz día. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Andrés de Avellaneda. Bueno, muy feliz día de la radio. Lindo escucharlo. Y hago voto porque Coco Azurra esté más seguido por ahí. La verdad, muy completo las intervenciones, pero aparte hay algo milagroso en Coco. Produce que el conductor no lo interrumpa. Te mando un abrazo grande. Buen día, señor de Rensis. Habla Daniel de Montecastro. Lo quiero felicitar por el Día de la Radio, a usted y a todos sus compañeros, y además una felicitación especial por el editorial de hoy, que estuvo impecable. Ninguna palabra que agregar. Ya sabemos que un niño que no come va a tener deficiencias para aprender y para ser una persona completa. Y contra eso hay que luchar. Pero bueno, felicitaciones y siga adelante. Muchas gracias. Buenos días, señor de Rances y equipo. Ese pedófilo que no ha tenido demasiada información, si usted podría dar más información, por favor, a ver el delito que cometió y eso, porque yo la única radio que escucho es a usted temprano y después ya yo no veo televisión, nada. Y no sé, no tengo una información más explícita. En cuanto a que sí he escuchado que se escapó, no se escapó, señor, como le dije ayer. Son todos una red, lo dejaron ir, le abrieron las puertas y vaya a saber si no le pagaron el pasaje. Bueno, por favor, si podría informar un poquito más. Todos los medios de comunicación vendidos. Acá en Monte se han vendido también todos los medios de comunicación. Acá no dicen nada. Así que no se puede preguntar a las radios de acá porque no le van a decir tampoco. Uno solo quedaba que más o menos nos informaba. Bueno, parece que se vendió también porque nos cerró los micrófonos. Bueno, señor, que tenga un buen día. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias por su información. Miguel Ángel de Renzi, gracias. Habla Inés de Ramos Mejía. Bueno, la editorial de ayer, bueno, como la de hoy, fue inmejorable. Y agradecimos, como no, a los gremialistas, a los queridos compañeros gremialistas, por podernos expresar y, ¿por qué no?, un día organizarnos, ¿no es cierto?, en lucha también. Así que también a todos los que componen el programa, y sábado y domingo los extrañamos mucho también. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Bueno, hay el mensaje de la fe con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. Hay una alerta rojo por el diputado que están buscando por pedofilia. Ya Interpol hizo la alerta en todas partes. Y atención, por espesa niebla, vuelos que tienen que llegar a Ezeiza están aterrizando en Aeroparque. Así que si usted tiene que esperar a alguien, averigüe, infórmese, porque están desviando vuelos internacionales que aterrizan en Aeroparque en lugar de Ezeiza por la niebla que hay en el aeropuerto internacional. ¿Cómo le va, padre? Hola, Miguel, felicitaciones a usted, lo sigo del año 2001, a Diego y a Enrique. Son una compañía todas las mañanas, a ver, lo digo como oyente. Claro, sumo los oyentes. Porque usted nos sigue y nosotros lo descubrimos y ahora lo tenemos en la radio. Gracias, Miguel, una alegría, un honor también. Soy de la época de Espica, Miguel. Me acuerdo que mi padre me ganó una radio Espica y seguía los partidos de fútbol. Y no me olvido más, lo digo como anécdota, con mi padre escuchamos, usted me dice el año que Pascualito Pérez ganó en Tokio el premio de Mosca. Yo estaba en el colegio primario y lo dejaron por primera vez escuchar radio, Sojí transmitiendo de allá la pelea de Pascualito. Sí, soy de esa época, Miguel. Claro. Bueno, y lo interesante del programa, ayer por ejemplo me sorprendió porque es ayer y hoy es único, porque el amigo Arnoldo Gómez dio una noticia que no aparece en ningún medio, digamos, de confusión, digo yo, masiva, que en el impenetrable, en Castelli, criollos, huichis, Combs estuvieron movilizados, un ejemplo, ¿no? Como Diego dijo esta mañana que los jubilados hacen una marcha. Recibimos informaciones exclusivas que no se dan en otros medios, pero yo también escucho a veces otras emisoras y nos apabullan a veces con pavadas. O sea que eso es muy original del programa y le agradezco como oyente esas informaciones. La verdad es tan fácil informar y darle a la sociedad lo que la sociedad necesita saber, que cuando eso no se hace es porque hay intención, ¿no? Exacto, lo van manipulando el cerebro, lo van taladrando y se va programando la cabeza, y con una serie de miente que algo quedará, o si no, digamos, la cabeza pasa a ser una licuadora. Pero esas informaciones que usted nos da, Miguel, la de Arnoldo, la de Diego, que por la marcha de los jubilados, que estamos con los de la mínima, hay 5 millones de jubilados que están debajo de la línea de pobreza, que son los que ganan la mínima. Y tenemos que tener muy presente esa lucha también, ahora que el equilibrio fiscal quiere exterminar también una especie de genocidio de los jubilados. Yo lo digo con toda aspereza, porque es la realidad. ¿Cómo puede vivir un ser humano en el ocaso de su vida con 300.000 pesos? Entonces tenemos que agradecer esas noticias de la marcha de mañana, que los ancianos tienen mucho que dar todavía, porque la pericia es la madre de las virtudes, esa transmisión de valores. Lo que pasa es que hay algo que no se evalúa nunca. La persona que está en una edad activa de trabajo nunca piensa que alguna vez le va a tocar jubilarse. Exacto. Si no, no habría esa maldad hacia el que ya dejó de trabajar. Sí, sí, ojalá que mañana vayan algunos nietos, hijos. Como decía recién, la persona mayor, el adulto mayor, tiene mucho que dar todavía. Dice la Sagrada Escritura que en la vejez también se da fruto. El fruto de la experiencia, esos valores que uno va aquilatando a través del transcurso del tiempo, y que la persona mayor vincula a las generaciones, es una especie de puente. Por ejemplo, en la cultura, el abuelo, la cultura oriental, padre, se reverencia mucho a la ancianidad. Exacto. Parece que la occidental se olvida y hasta lo mira con desprecio, ¿no? Sí, acá todo se justiprecia, se evalúa en términos económicos, en términos funcionales, y no se valoriza el testimonio de esos aspectos de la vida, valores que son muy importantes, los humanos, los valores morales, los valores sociales también. Hoy vivimos en una sociedad muy individualista y es importante interactuar, relacionarse, en primer lugar en la comunión de la familia, en donde las personas mayores tienen que estar presentes. La familia es una comunidad de personas y también el rol del abuelo es fundamental. ¿Usted cuando era chico escuchaba radio? ¿Cómo? ¿Cuando era chico escuchaba radio? Sí, no, le digo que sí. Miguel, el speaker era fundamental para mí. Yo me acuerdo que papá me lo regaló y... Es casi imposible en determinadas generaciones que no haya sido así. Si le preguntáramos a un chico de hoy, a lo mejor la respuesta sería no, yo estoy en las redes o yo veo televisión, ¿no? Sí. No, ninguno, ni saben lo que es la radio tampoco, yo diría, es una especie de objeto de museo. No, la radio en mi vida fue fundamental, porque también, por ejemplo, estuve en Entre Ríos, en Paraná, y las emisoras de acá de Capital no se sintonizaban, y bueno, igual tenía la radio LT14 o la radio de ahí de Santa Fe, provincial, de Misionero en Bahía Blanca, la radio de Bahía también. Siempre fue para mí un medio de comunicación con el mundo, con lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la política de Milei con Radio Nacional, por ejemplo, las filiales de Radio Nacional del interior eran fundamental para que se movilizaran de un pueblo al otro, porque la radio le decía, la ruta tal tiene nieve, o la ruta tal está rota, o la ruta tal se puede transitar. Bueno, al haber hecho la masacre que hicieron con la cadena de Radio Nacional y la destrozaron, entonces ahora esa información le está faltando a la gente que vive a kilómetros y kilómetros de Buenos Aires. Nunca pensaron en esa sociedad. Correcto. En Entre Ríos me acuerdo que la emisora decía, bueno, va el enfermo, va a llegar fulano, pasa el colectivo y va a tal lugar, a tal destino, porque va a visitar la familia o sobre todo el médico. Sí, como usted dice, sí. De los enfermos, de los fallecidos, todo se da por radio. Exacto. ¿Será todavía? Era un vínculo humano, social, familiar, y sí, seguirá siendo. Pero bueno, todo hoy es el equilibrio fiscal y han destrozado también esa red radial que vinculaba a todas las personas, del norte al sur, de la Quiaca a Ushuaia, ¿no? Porque esa era la magia de las radios nacionales en sus filiales, capitales provinciales. Bueno, pero estamos de pie todavía, la radio existe, la radio está, la radio se escucha por suerte y la radio le da trabajo a mucha gente. Así es, Miguel. Bueno, para redondear, un abrazo grande, una bendición a usted, Miguel, gracias por todo, todas las mañanas, nos alegra, los editoriales nos hace pensar, reflexionar, a Diego, a Enrique, que bueno, por muchos años más que estemos unidos en el programa de ayer y hoy. Nosotros buscamos un sacerdote para no estar tan lejos de Dios. Muy bien, hacemos fuerza para arriba entonces. Chao, hasta luego. Un abrazo, Miguel. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Porque nos gusta escuchar a quienes están del otro lado. Históricamente hemos buscado el diálogo con el oyente. Y recuerdo episodios notables en la dictadura. Nosotros seguíamos hablando con los simpatizantes en los estadios de fútbol. Y un día llegamos a la cancha de Racing, estaba soldada la ventana por parte de la policía de la provincia para que no habláramos con la sociedad, para que no habláramos con el pueblo. Conseguimos del intendente de Racing un cortafierro, usamos el cortafierro, habilitamos, rompimos la soldadura y al rato nos rodeó la policía de la provincia diciéndonos por qué habíamos hecho eso. Nosotros le preguntamos por qué ellos habían hecho lo que hicieron. Y como no tenían respuesta, se tuvieron que ir y seguimos escuchando a la gente que hablaba. La excusa era el partido de fútbol, pero se hablaba de cualquier cosa y lo que le molestaba a la dictadura era que se hablara de otra cosa que no fuera el fútbol. Pero lo hicimos, porque hay que intentarlo siempre y siempre se puede hacer. Y entonces un día que llovió, en plena dictadura, pusimos a Juan Manuel de Rosas y llamó muchísima gente. Y otro día que llovió, miramos para los costados, nos peleamos con el operador que no se animaba y pusimos a Perón. Y a partir de ahí, imagínense ustedes, eso fue ya una situación impensada. Cierto día el interventor de la radio, el teniente coronel Tornelli, el padre del fiscal, para el día del periodista, dice que teníamos que ir acompañándolo a la conmemoración del día del periodista. Bueno, cómo no, vamos. Pensando que íbamos a encontrar a todos los periodistas. Había tres periodistas. Ibarra por Radio El Mundo, Aiello por Radio Splendid y yo por Radio Belgrano. Es decir, tres periodistas y todos los demás eran militares en el día del periodista. Y Carpintero, que era el responsable de prensa de la dictadura, me dice, ¿usted es el loco que puso a Perón? Le dije, sí, soy yo. Bueno, nos pareció bien, a mí me sorprendió cuando me dijo eso. Dice, para demostrar que existe libertad. Es decir, como en el Kung Fu, como en el Judo, usaban la fuerza del contrario, ¿no? Porque habíamos puesto a Perón, ya era irreversible, ya lo habíamos puesto y ya todo el mundo comentaba que en plena dictadura, en entonces Radio del Pueblo, habíamos puesto la palabra de Perón. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Somos la radio, somos la voz que llega a todas partes porque somos la radio. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay una información internacional esperando, vamos a escucharla. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Una desescalada entre Israel y el Líbano. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reclamó una bajada de la tensión inmediata tras los ataques transfronterizos entre Israel y el Líbano que no dejan de intensificarse. Statement which the Secretary General expressed his deep concern at the exchange of fire that had taken place across the blue line. These actions, he said, put both the Lebanese and Israeli populations at risk, as well threatening regional security and stability. Mientras tanto, más de 600 efectivos de mantenimiento de la paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano siguen cumpliendo su misión en la base española Miguel de Cervantes. Están en medio de los enfrentamientos en la Línea Azul, división no oficial que separa Israel del Líbano. Ha de sonar fase 2, lo que implica que todo el personal fuera de los edificios debe portar chaleco y casco y todas las patrullas que estén fuera de las posiciones deben replegarse a la posición más cercana. Los cascos azules españoles son los encargados de llevar agua todos los días a las posiciones avanzadas de la Línea Azul. Al final, pues te haces a ello. Nosotros venimos por una misión y a esto es lo que estamos haciendo y ya está. La ONU vigila el impacto del conflicto sobre los civiles que bordean la Línea Azul. Confirman que por ahora la escalada en la región no ha tenido un impacto humanitario significativo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Queremos escuchar a los oyentes en el Día de la Radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola Miguel, buen día, Víctor de Fiorito, un saludo, un abrazo para vos, para los muchachos. Hace muchos años que te escucho, así que te seguí por todos los horarios que tuviste. Al mediodía me acuerdo cuando estabas los sábados, que era antes del 90, antes que Menem gane la selección, ya mucho antes te escuchaba. Así que bueno, por muchos años más, un abrazo Miguel, y te sigo, un abrazo. Buenos días para Radio Belgrano y el señor de Rensis. Muchas gracias por la compañía de todos estos años. Yo soy una persona que ha vivido y digamos que se ha criado escuchando radio, desde la pandilla Marilín hasta Juancho y Tarzán, Hormiga Negra y tantas otras cosas que pasaron por la radio. Mucho éxito y que siga su voz en el aire, enseñándonos a ser unos excelentes ciudadanos. Muchas gracias, Miguel Ángel, en el nombre suyo, para todos aquellos que lo precedieron y los que vendrán. Señor de Rensis, buen día. Claudio de Caballito. La radio es como el perro de uno, como su novia, como su equipo de fútbol. Son esas cosas que uno no puede renunciar. Yo tengo una pequeña anécdota como para ilustrarlo. Hace años, bastantes, tuve oportunidad de viajar a un país de habla inglesa y me llevé la radio y la noche la prendía. Pero lo paradójico es que no sé absolutamente nada de inglés, así que la tenía al lado de la cama, como si fuera mi novia, mi perro, no sé. Bueno, eso es la radio. Que tenga un buen día. Gracias. Buen día de Renzi, el día de la radio. Los pocos periodistas que informan dicen la verdad. Sigue siendo así. Siempre escucho la radio. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Y bueno, la mañana radial comienza de ayer y hoy. Radio Belgrano de 6 a 9 con Miguel de Rensis. Después tenemos de 9 a 1 la mañana en AM750 con Víctor Hugo Morales. De 1 a 4 tenemos a Gustavo Campana. A las 4 de la tarde tenemos a Gabriel Russo en Radio Belgrano. El mediodía también está lindo para escuchar Radio Argentina. Tiempo de Decir con Eduardo Marino, creo que es el apellido. Y a la nochecita tenemos también Radio Argentina a las 7 de la tarde, el programa El Tren con Hugo Pressman y Gerardo Yomal. Esa es la línea radial que escucho todo el día. La televisión la apagué hace un año, ¿no? Le puse un género encima, la televisión no la miro nunca más. Eso es una maquinita de idiotizar. Lo mejor que en este momento es la radio. Chao, sigo escuchando. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay tres maneras de hacer el periodismo. Uno que es escrito, otro que es oral y otro que es televisivo. Y obviamente, en el caso personal, nos gusta el oral, elegimos el oral, hicimos los tres. Pero las diferencias son notables, porque en el periodismo escrito uno puede lograr con el tiempo repasar, bucear, encontrar una nota escrita hace mucho tiempo por una misma persona sobre un tema puntual. El archivo sonoro es más difícil, por supuesto que se hace, pero es más difícil. La búsqueda de algo que se dijo, que uno se acordó que lo dijeron en tal programa, es casi inexistente. Eso de bucear así es difícil que ocurra. Y lo de la televisión, de pronto, por allí alguien alcanzó a grabar lo que le interesaba y lo vuelve a repetir o lo vuelve a ver. Ahora, de las tres formas de hacer el periodismo, el de la radio produce algo que es la imaginación. El que está escuchando está imaginando. Empieza a trabajar toda su neurona, no solamente por lo que escucha, sino porque visualiza lo que quiere visualizar imaginativamente. La televisión es imagen. Si la imagen está lograda, las palabras parecen que están de más. Ahora, cuando la imagen no se logra, hay que seguir hablando. Y en el caso de lo escrito, muy pocos, aunque existen, vuelven a releer lo que leyeron hace un tiempo. Pero tiene la ventaja del archivo. Queda para la posteridad lo escrito. También puede quedar la palabra sonora si se tomó la precaución. Ahora, uno tiene siempre una inclinación por alguno de los tres periodismos. Hicimos los tres, nos gustan los tres, pero nos pareció que este era el medio más fácil para llegar a mayor cantidad de personas. Y en realidad no es cierto, sino que es imaginación de uno, porque nunca se sabe cuántos son los que están leyendo, ni cuántos son los que están escuchando, ni cuántos son los que están viendo, por más que se inventen los ratings, que son inventados. Entonces, cuando uno cree determinada cosa y se convence de esa determinada cosa, bueno, va por ese camino. Y todos los que hacemos radio, cuando nos ponemos a hablar, imaginamos un universo infinito. No sabemos si son tres personas las que escuchan o 300.000. Y trabajamos para una multitud imaginaria, porque no sabemos cuántos son. Los que escriben les pasa lo mismo, aunque al saber el tiraje del periódico donde escriben, medianamente pueden imaginar cuánta gente los lee. Y el de la televisión, de acuerdo a las mediciones que se hacen. Sin embargo, cuando a la sociedad le gusta la radio, lo que está eligiendo es la imaginación. Porque cada uno de ustedes está imaginando que el que ahora está hablando, como lo quiere imaginar. En la televisión lo ve. En lo escrito lo termina leyendo y conociendo. Y en la radio, cada uno imagina lo que quiere imaginar. Está escuchando a quien quiere imaginar. Entonces produce una situación en la persona que es diferente a las otras dos maneras de recibir el periodismo. porque lo ejercita en la creatividad y la inventiva. El oyente de radio inventa, cree e imagina el mundo que quiere, porque tiene la libertad absoluta de hacerlo, porque solamente le llega una voz. Al de la televisión le dan todo hecho, y al que le gusta la parte escrita nada más, se sumerge en el pensamiento del que lo escribió. Son tres maneras de gozar de este hermoso periodismo que se le está informando a la sociedad. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. El que calla otorga, Miguel. El silencio de radio del Ejecutivo avanza en el plan de liquidación de las propiedades del Estado. Desde el gobierno reglamentaron el silencio positivo que les abre la puerta a la entrega de todo el patrimonio público. El artículo 31 de la ley de bases estableció un giro de 180 grados en la ley de procedimiento administrativo y ahora, ante un reclamo sobre bienes públicos, el Estado tiene 60 días para pronunciarse. Si no lo hace en ese plazo, la respuesta se interpretará como positiva. Quiere decir que cualquiera de nosotros, un privado cualquiera, o los empresarios amigos del Estado, por ejemplo, podrían regularizar la ocupación de terrenos para negocios inmobiliarios. El Ejecutivo reglamentó la legislación votada en la Ley Bases, a través de la cual, desde el 1 de noviembre próximo, un empresario o cualquier particular que reclame una propiedad de un bien del Estado podrá quedarse con él si es que el gobierno no le responde en los 60 días determinados. Se trata del silencio positivo, como dijimos, una figura que está incluida en el artículo 31 de la ley que el oficialismo logró aprobar en el Congreso y que modificó la 19.549, que era la normativa en un punto en que era que las pretensiones que requerirá en ella un pronunciamiento concreto se interpretaran como negativa y que solo mediante la disposición expresa podrá conferirse el silencio sentido positivo y otorgaba un plazo de respuesta de 60 días. Quiere decir que ahora cualquier bien del Estado puede ser enajenado por una persona pública. En otras palabras, si yo ocupo un edificio del Estado que está vacío o unos terrenos que no están activos y el Estado no hace nada por desalojarme en 60 días, me puedo presentar en la justicia y reclamar como propio el inmueble o el terreno. Una ley que permite que a los amigos del gobierno le puedan regalar todo lo que quieran, lo que tienen el Estado, los edificios que tiene las Fuerzas Armadas, los terrenos en el interior del país, si no es imposible controlar lo que pueden ocupar, y ya lo han hecho en la Patagonia, donde muchos extranjeros se han quedado con miles de hectáreas por moneditas y nadie hizo nada. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Las noticias de las 8 están llegando a Radio Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 6:04 la temperatura, 6:04 la sensación térmica, 94 el porcentaje de humedad. El segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Cómo nos cambia la vida, ¿eh? La líder de la coalición cívica, hasta hace poco totalmente alineada con Mauricio Macri, Elisa Carrió, cargó contra el presidente Javier Milei por el veto a la ley opositora de reforma de la movilidad jubilatoria. Vivan los ricos, los caputos y compañía, mueran los viejos que aportamos toda la vida, ironizó la exdiputada nacional. Tampoco se olvidó de la responsabilidad del PRO, con quien formó alianza. Nunca olvidemos esto, que la Cámara de Diputados se opuso mayoritariamente a la medida. Gracias Javier y Mauricio, dejen de mentir, un beso, Lilita, cerró Carrió con sarcasmo al referirse a Milei y Macri. El pasado jueves el Senado convirtió en ley la reforma de movilidad jubilatoria con 61 votos a favor y apenas 8 rechazos. Luego Milei ratificó que usará la facultad del veto presidencial porque no contempla dejarles pasar un milímetro a los degenerados fiscales. Pero sí puede tener un diputado degenerado, podría tener un diputado degenerado en Misiones, del cual el presidente todavía no emitió ningún tipo de opinión. La UTA se declaró en estado de alerta por el abandono a los trabajadores. Efectivamente, los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor se declararon en estado de incertidumbre y alerta, por lo que consideran un abandono por parte de las autoridades gubernamentales a los trabajadores. En línea con comunicaciones anteriores, una vez más, los trabajadores de la actividad de transporte colectivo de pasajeros estamos en estado de incertidumbre y alerta, ya que una vez más vemos el abandono por parte de las autoridades nacionales, provinciales y locales, del presidente a gobernadores e intendentes, a los trabajadores a su suerte. Aducen que los trabajadores del colectivo no inventamos el sistema de subsidios o el Estado, ni sus justas o arbitrarias distribuciones, beneficiando a algunos grupos concentrados y perjudicando a otros por montos millonarios. Lo decimos y reiteramos, los trabajadores del colectivo somos víctimas del sistema de subsidios y es inhumano jugar con nuestra tranquilidad sin saber si el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestro salario porque tal o cual no transfirió una compensación, un subsidio o como lo quieran denominar, o si no hay aumento de tarifas en perjuicio del público usuario. Remarcan que el salario es la contraprestación del trabajo. Nosotros trabajamos, llueva, truene, feriados y tenemos derecho a percibir nuestro salario porque es la contraprestación por nuestro débito laboral, un salario bien ganado. Y reclaman que arreglen sus cuentas entre ellos porque los trabajadores tenemos que tener la certeza que el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestros haberes, es un derecho amparado por la ley. Finalizan expresando que están cansados de ser víctimas de un sistema perverso, poco transparente, por lo que estamos en estado de alerta ante las posibles caídas de servicio cuando los trabajadores agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. como siempre, nunca se hace cargo de nada, este mamarracho que tenemos de ministra de Seguridad, volvió a hablar respecto de la visita a los represores en la cárcel de Ezeiza. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalada por la diputada Arrieta como que sabía de la visita y es más, estuvo en la coordinación de la misma, desmintió haber autorizado la visita de diputados libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza al afirmar que esa información es falsa, de toda falsedad, y que nadie le dijo nada sobre esa incursión. Esta cara dura no tiene remedio. Falso, de toda falsedad. Me enteré de la visita por los diarios, obtuvo Bullrich desde Rosario, donde se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, para evaluar las cifras del delito en esa ciudad. Dicen que bajó. Bueno, no hay ningún número que demuestre eso. En declaraciones a los medios presentes, la funcionaria destacó que, de todos modos, ante la visita a los represores, el Servicio Penitenciario Federal hizo lo que dice la ley de ejecución de la pena, en referencia a que un diputado puede entrar con aparatos para poder sacar fotos y registrar la situación. Para Bullrich, querer involucrar en esa visita al Servicio Penitenciario, y más aún a mí, que nadie me llamó por teléfono ni me dijo nada, es una mentira total y absoluta. No, la mentira es lo que dice ella. Ella es una gran mentira. Vamos a cerrar con el deporte y una triste noticia para los amantes del tenis, como en el caso mío, ya que entre lágrimas Diego Schwartzman se despidió del US Open. No sé por qué me apoyan tanto, dijo el peque, cayó frente a un talentosísimo jugador, uno de los que más me gusta en el circuito, el francés Gael Monfils, en su último Grand Slam, y fue homenajeado por el público. El tenista argentino Diego Schwartzman, número 246 del ranking de la ATP, no pudo ocultar la emoción tras derrota en el US Open ante el francés Gael Monfils, número 45, por 6-7, 6-2, 6-2 y 6-1 en lo que fue su último torneo de Grand Slam. Luego del encuentro recibió un homenaje envuelto en aplausos de parte de todos los espectadores que se encontraron en el lugar. Es difícil hablar. Soy alguien que llora mucho, una vez más jugando acá, 11 veces. Lo hice muy bien. Toda la multitud hoy, los años anteriores, toda la gente latinoamericana, toda la gente estadounidense, no sé por qué me apoyan tanto, exclamó con cierta confusión acerca de los elogios del público. No sé por qué me cuidan tan bien todos los años. No estoy seguro de si lo merezco o no, pero estoy realmente agradecido. Quiero darle las gracias una vez más a todas las personas aquí y a quienes están viendo por televisión, agregó. Finalmente, entre lágrimas, concluyó. Nunca soñé con este tipo de momento. Corrí tanto y tal vez lo merezco ahora. Estoy feliz de tener estos momentos. Felicidades a Gael una vez más y a su equipo. Voy a disfrutar cada momento de ahora en adelante. Quiero decirles gracias. Terminó diciendo Diego Schwartzman, que ya no volverá a jugar un torneo de Grand Slam a partir de ahora. Ayer fue el último, después de perder frente al talentosísimo Gael Monfils por 6-7, 6-2, 6-2 y 6-1. ...8 y 7 en la Argentina... ...6,4 la temperatura... ...6,4 la sensación térmica... ...94 el porcentaje de humedad... ...fin para el segundo resumen de noticias... ...para ayer y hoy... ...por 6,50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa... ...interactivo de la radio... ...de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 9 minutos pasan de las 8 de la mañana. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Hay un informe internacional. Un abrazo grande en este día de la radio. De escucharlo siempre. Miguel Ángel querido, Gustavo Ferro, desde la afuera de Rosario, fue un límite con Roldán. Bueno, fui criado, nací en el 68, tuve la dicha, la suerte de tener abuelos muy presentes que me criaron escuchando Rapidísimo por Radio Rivadavia, con La Rea, con La Vida y el Canto, y bueno, y así transcurrieron mis años, mi infancia. La niñez, la adolescencia, siempre con la radio acompañado. Y desde hace más o menos 10 años, o más tal vez, 15 años tal vez, te escucho cada mañana. No todas las mañanas, pero soy un compañero de tu programa, Miguel. Y bueno, he aprendido a respetarte, a quererte. Me diferencia que yo soy de San Lorenzo y vos de Racing, pero bueno, te quiero mucho, Miguel. Te dejo un abrazo grande y adelante siempre, compañero. Abrazo fuerte. Buen día, Miguel Ángel y equipo, feliz día para todos ustedes. Y qué decirles, la verdad que es una compañía escucharlo siempre, a la mañana temprano cuando me levanto. Aprendo mucho, así que agradecido de tenerlo siempre y escucharlo. Cuando se van de vacaciones los extraño. Siento que me falta algo, pero bueno, también tienen derecho a descansar. Así que un abrazo grandote, y bueno, a seguir escuchándolo. Buen día, Miguel Ángel, visito de San Justo, un abrazo enorme en este Día Nacional de la Radiodifusión, ¿no? En homenaje, por supuesto, a todo lo que hacen radio. Un gusto enorme, uno le pellizca cositas, qué sé yo, ahora lo nuevo, las redes sociales, ¿no? Pero haciendo streaming. Pero la verdad que la radio es una compañía increíble. Hace poco en la Patagonia, media Patagonia, sin comunicación, y los habitantes pedían la apertura de todo lo que cerró este gobierno ajustador y hambreador. Un abrazo enorme, Luisito de San Justo. Buen día, de Rensis. Feliz día. Le habla Juan de Transradio. Acá estaban todas las antenas, por una empresa que se llamaba Transradio Internacional, todas las antenas, o muchas, de las radios de Buenos Aires. Y siempre se sabía cuando había golpe de Estado, cuentan los vecinos más viejos, porque pasaban los tanques a tomar las emisoras que estaban transmitiendo. Y entonces dominaban la comunicación del país. Y la gente acá ya veía pasar los tanques y ya sabía que venía un golpe. Muchas gracias. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 12 minutos pasan después de las 8 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Diego. Recuerdo para una querida y admirada amiga, Eliane René Schiani Vidal, conocida artísticamente como la señora Beba Vidal, bailarina, actriz, cantante y empresaria. Nació el 3 de abril de 1924 en el barrio de Boedo y falleció el 27 de agosto del 94 en Buenos Aires, a una cuadra del Jockey Club y media cuadra del Nacional Sarmiento. Se crió en Boedo, como dijimos, y falleció el mismo día que el querido Roberto Goyeneche. Se destacó como un símbolo de Buenos Aires en el teatro, en el cine, la televisión. Todos esos medios le fueron propicios. Fue pareja de baile en los inicios de la televisión con otro grande del cine y del teatro, que era Tito Luciardo. Y después, en Mar del Plata, en temporada de verano, con su hermana abrieron Taconeando, que después lo trasladaron a Buenos Aires y se convirtió en el boliche tanguero más importante de Buenos Aires, junto con el de Edmundo Rivero que estaba a la vuelta de la manzana, a media cuadra de Beba Vidal. Y qué mejor que recordarla como cuando decidió también que iba a cantar tangos y también los escribió. Como su milonga, me bautizaron milonga, que es de su autoría y que ella la llevó al disco de esta manera. De habanera y de milonga orillera nació este ritmo dulzón, compadrón querendón, que da envidia a cualquiera. Me bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales. Mis hermanas del Gotán, así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de vagón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales. Mis hermanas del Gotán, así nació, mi pueblo la entendió y la bailó a son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor. Se peleó, testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Me bautizaron milonga al compás de un bandoneón. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. ¿Cómo andamos, doctor? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? A ver, cuando tenemos un parlamento que ha logrado las tres cuartas partes, una cifra que no es habitual que se consiga para el tema de la jubilación, sí, y que podría repetirse insistiendo en lo mismo, y que es la cifra o el número que se necesita para un juicio político, las tres cuartas partes del Parlamento, la pregunta es si eso se podría llegar a lograr o hay un remiendo porque el PRO se prendió en esta, pero no se prendería en la otra, por ejemplo. Y en todo caso, desde el punto de vista legal, ¿qué pasa cuando una ley, dos veces rechazada por un Ejecutivo, o una vez rechazada por un Ejecutivo y dos veces tratada por el Parlamento, constitucionalmente después debe aceptarse, si consigue los tres cuartas partes otra vez, y se reitera eso, es decir, los tercios, de que tiene que aprobarla y ponerla en ejecución? Podría ocurrir, es decir, están dadas las condiciones para que eso pueda llegar a ocurrir. Ahora, ¿se tiene claro este concepto constitucional que si dos veces las tres cuartas partes de la Cámara de Senadores y Diputados determinan eso, es una ley? Sí, sí, mira, es perfectamente claro. Lo que no alcanzo, digamos, no alcanza a convencerme es que la cuestión de los jubilados, que es importantísima y que la verdad no hay ninguna fuerza política que quiera echarse en contra a semejante cantidad de electores, vaya a perder la oportunidad de beneficiarlos. no creo que pase lo mismo con la cuestión del juicio político, aunque estaría completamente de acuerdo, sobre todo después... No, de... yo lo que digo es que si se acostumbran a los tres cuartos es peligroso para el Ejecutivo. No, de eso no hay ninguna duda, sobre todo teniendo en cuenta las fracturas internas que tienen a la luz de los hechos protagonizados por el presidente de la Cámara, el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Lourdes Zapieta y toda una serie de personajes que están absolutamente enfrentados entre ellos. Bueno, ahora creo que hasta la expulsan del bloque, hasta chica, ¿no es cierto? O lo mejor va a tener que formar un monobloque, o no sé, va a venir con alguien. Pero yo estoy seguro que digamos que para muchas cosas que tienen que ver con la economía está empezando el poder legislativo a darse cuenta que no se puede seguir tirando de la soga. A ver, Miguel, tenemos 7 muertos este invierno en la ciudad de Buenos Aires, 7 muertos de frío. Esto no se escuchaba, no sé, yo no tengo memoria, hace mucho, décadas. Y este invierno pasó. Y este invierno pasó porque, por las políticas restrictivas y excluyentes del Poder Ejecutivo Nacional. No le podemos echar la culpa al intendente, yo lo llamo intendente como para diferenciarlo, ¿no? Al intendente Macri. Los 7 muertos se murieron de frío aquí en nuestras calles, que yo vivo en Capital, ¿no? Porque no hay ninguna medida que pueden ir a evitar que cada vez más gente tenga que dormir en ella. Entonces, ahí el Poder Legislativo creo que está uniéndose y tomando conciencia. Y este tema de los jubilados, que por supuesto tiene siempre el correlato de la mentira exagerada, no sé si tenés presente que habló de una suerte de riesgo de pérdida de 347.000 millones de dólares. Números que dibuja él con su locura matemática. Eso son un delirio que no tiene ningún sentido, porque con 347.000 millones de dólares, creo que los jubilados pasan a ser gente pudiente. No, porque él hace sus multiplicaciones y sus números, de acuerdo a lo que él le parece. Debe haber estudiado matemática con alguna inflación, ¿no? Pero vos fíjate que ahí se está equiparando a este personaje siniestro, el señor Fariña, que pergeñó el bendito eslogan de se robaron 2 PBI, que después lo tomó hasta el más tonto de los tontos. Mira, por eso yo, con todo el respeto que merecería la investidura, le doy el término adjetivado de cachivache, porque es un cachivache todo lo que propone y lo que dice, y no tiene ni pie ni cabeza. Y cuando él decía que iba a luchar contra la casta, la sociedad votó en contra de la lucha contra la casta y la casta y la casta. Nunca dijo quién era la casta, y la casta terminó siendo el pueblo. Claro, totalmente de acuerdo. Entre la clase media, me dijeron ahí medio riéndose, sí, andá y vendé los dólares porque vas a tener que pagar impuestos con ellos, con el producido de cabeza. Y ahora... dice cualquier disparate matemático, porque se le ocurre a él hacer esas multiplicaciones, dice números que solamente existen en su cabeza, y la prensa canaria lo repite como si fuera una verdad revelada y probada. Exactamente, con lo que te decía, como con la frase de los 2 PBI, no se tiene ni siquiera idea de cuál es el concepto económico del Producto Bruto Interno, porque no se aplica en los colegios, ¿no es cierto? Y acá es exactamente lo mismo. La verdad es que esta legislación aprobada significaba apenas 63.000 pesos de aumento para cada jubilado, no es tampoco

qué decir cuando lo miran los hijos? ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio? Soy desocupado y voy acomodando palabras. Me veo en su desnudez de camperita gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado, estoy acomodando palabras. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la botamanga. Yo voy de desocupado con él, aunque tengo una guitarra. Si usted es desocupado, no afloje, no se entregue, no le dé la razón a los que quieren ver un pueblo de rodilla. Póngase de pie, respire profundo y salga con confianza. Salga a buscar lo que le pertenece por derecho, que es el trabajo. Busque hasta que lo encuentre. No se entregue, no le haga el juego a quienes quieren un pueblo de rodilla. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana con 37 minutos. Carbone. Bueno, como decíamos, el mismo día que Beba Vidal falleció, el querido Roberto Goyeneche, que había nacido en el barrio de Coghlan el 29 de enero del 26 y falleció un día como hoy en 1994. Te interrumpo un segundo, Diego. Diego, te interrumpo un segundo porque tenemos en línea al secretario general de AT Capital, el señor Daniel Catalano. Catalano, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está la situación? Porque otra vez amenazan con echar más gente del Estado. Bueno, lo que el gobierno planteó fue que de acá hacia adelante tienen que revisar 25.000 contratos más, y además de la revisión de los contratos están trabajando sobre la cesantía con el pase de disponibilidad de la planta permanente del Estado, así que en este momento es incalculable el poder pensar cuál es el nivel de despidos que vamos a atravesar en esta etapa, pero es parte de lo que venimos transitando, de lo que venimos denunciando, de lo que venimos peleando, así que estamos realmente muy mal. ¿Están en estado de asamblea, de alerta? ¿Cómo está ATE? No, nosotros estamos en un estado de conflictividad permanente, porque en el día en el Ministerio de Justicia empezaron a cerrar los centros de acceso a la justicia, que es donde se hacen las mediaciones con la comunidad, y se sacó a todo el personal que estaba trabajando en los barrios de vulnerabilidad social. Eso para nosotros tiene dos problemas. Uno es obviamente la pérdida de los puentes rojos, y el otro es que le sacás una herramienta a los vecinos que realmente utilizaban. Así que Hoy en el Ministerio de Justicia estamos con conflicto y ahora sobre nos dicen que tienen una lista que ya han seleccionado ahora con ideas políticas y gremiales, que están echando o van a echar gente en esa línea. Bueno, eso es un yo no sé si está listado, lo que está es la orden de averiguar cuál es la afiliación sindical y la afiliación política de los trabajadores, y en ese marco entiendo que van a avanzar sobre nosotros. Así que sí, por eso las denuncias que vamos llevando adelante. El problema que tenemos es que la justicia no está haciendo funcionar al pueblo, sino que funcionar a Javier Milei. Ahora, esto tiene mucha gravedad, porque meterse en el pensamiento político del trabajador o buscar por ese lado, me parece que ya debería ser una causa mucho más que complicada para un paro, ¿no? Es que la verdad que nosotros ya no damos abasto en el marco de la pelea contra Javier Milei, porque las barbaridades que se imponen desde el Ejecutivo sobre el pueblo son realmente brutales. La persecución ideológica que está teniendo nuestra comunidad se da en todos los planos. Y el debate social se dejó de dar y habría que darlo, porque se naturaliza que se vaya a dar a los genocidas a la cárcel. Y nosotros entendemos que es parte de toda una misma estrategia. No podemos verlo aislado, de que persigan a quienes votamos, a quienes herimos, y vayan a ver a los represores. No deberíamos divorciar una cosa de la otra. Es toda la misma línea política. Desde el gobierno de Javier Milei, trabajando en un hostigamiento y una persecución al peronismo que realmente lo hizo la dictadura militar y lo está haciendo ahora el gobierno de Javier Milei. Falta que escriban que vive el cáncer nada más, porque la verdad para el otro lo vienen haciendo. Bueno, vienen a ser los nietos de la fusiladora, ¿no? Por eso estamos frente a un enemigo que conocemos, pero que ahora tiene la particularidad de haber sido elegido por el pueblo. Claro, para el voto ciudadano. Y esto es mucho más complejo todavía, ¿no? Es el preguntarnos por qué, es el averiguar dónde está la falla del otro sector, ¿no? Bueno, y eso hay que analizarlo. Tenemos que hacer una autocrítica muy, muy grande, me parece que... Pero hay que hacerlo rápido, catalano, porque me parece que si no, todo va a ser muy tarde, porque esta gente no tiene ningún tipo de miramiento, no les preocupa en absoluto la parte humana, está demostrado ya desde los propios ministerios, por lo cual me parece que la situación es mucho más grave que lo social y que lo económico, y que es lo humano. Hay una deshumanización en el gobierno. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que los que podemos ser autocrítica no tenemos roles tan importantes en el pueblo argentino. Necesitamos que quienes tienen un rol político y tienen la lapicera y son los que pueden generar las grandes transformaciones puedan hacer un análisis profundo, rápido y abierto como para poder construir el movimiento. Bueno, pero además hay que hacer un esfuerzo también de toda la dirigencia sindical, de todas las centrales y por eso trabajar juntos, ¿no? Y es, lo intentamos, la verdad que no depende de mi voluntad, que está siempre... No, puntualmente de nadie, digo que hay que hacer el esfuerzo. Pero yo estoy convencido, para mí el desafío es que haya una sola central obrera y que podamos discutir todos adentro y nos podamos poner de acuerdo. Ojalá esto suceda, porque el pueblo le está depositando también mucha responsabilidad al sindicalismo, y si no estamos a la altura de lo que requiere la sociedad, vamos a volver a ser lamentablemente ese sindicalismo berreta de los 90. Así que hay que laburar fuerte para circular y para salir a pelear. Bueno, yo creo que usted lo definió mejor que yo, así que hay que ponerse a trabajar en la unidad y en el rechazo a estas cosas, porque es un avance sobre los derechos laborales y después ya no va a quedar nada. Ya no va a quedar nada, por eso es importante que la gente tenga un despertar, una reacción, que pueda hablar con su dirigencia sindical y que nos ayude. Necesitamos también de la ayuda de la ciudadanía, que se anime a salir. Nosotros solos no vamos a poder, así que me parece importante que todo esto se empiece a materializar. Si se va a vetar el aumento de los jurados, tenemos que tener una reacción en la calle. Me parece que nos está faltando todavía esa asignación. Claro, porque sería una cosa que deberían estar todas las centrales, todos los trabajadores reclamando, porque a todos los trabajadores les va a llegar la jubilación. No podemos abandonar a los abuelos, así que me parece que tiene que ser una determinación de toda la sociedad, que si se veta esta ley, nos pongamos rápido de acuerdo para ganar las calles. No debería haber una violación al Parlamento. Lo que se resuelve en el Parlamento hay que tratar de sostenerlo. Y sobre todo cuando estamos hablando de derechos transversales, como intentar háganlo que una de las calles suceda. Vamos camino a eso. Bueno, un saludo. Otro saludo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 45 minutos han pasado de la hora 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué ¿cuál fue la primera palabra que dijiste en radio? ¿Vos te acordás? No. Sé que estaba haciendo un programa de automovilismo, pero no. Imposible eso. Yo sí me acuerdo, porque yo dije que tenía que hacer un flash deportivo. Estábamos en el estudio que tenía Radio Mitre, que funcionaba Radio Antártida ahí también. Me saqué sobre todo los guantes, fui al micrófono y dije, Yatin, para dar la noticia. La locutora me toca la espalda y dice, nene, es Yotin. Así que no me olvidé nunca, ¿no? Lo primero fue un furcio. Sí, bueno. ¿No te acordás? No, debe ser que no me equivoqué cuando dije la primera palabra, pero realmente no me acuerdo y tampoco tengo la cinta testigo para acordarme. Sí se me acuerdo que cuando relaté el primer partido que me tocó relatar, que fue en la cancha de Deportivo Merlo, y por una circunstancia que el relator habitual no pudo ir porque estaba trabajando para otra radio, relaté Deportivo Merlo y All Boys, que nosotros hacíamos la campaña de All Boys, y no alcancé a ver el autor del gol. Después sí me acordaba que era Diel Codina, un marcador central que jugaba en Deportivo Merlo. Pasó tan rápido, cabeció tan rápido, y en la cancha de Merlo se relataba en aquella época detrás del arco. No, así que no te preocupes, cuando yo debuté como relator en Talleres Villa Dálmine, dije gol de Talleres y era de Dálmine. Y me acuerdo de eso, sí. Sí, año 77. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Diego, ¿vos te acordás lo primero que dijiste en la pandilla de Marilín? Y me hizo leer una fábula, de esa vieja fábula, la de la tortuga y la liebre. ¿Y la leíste me dio bien? El texto y me dijo léela. ¿La leíste bien? Y aparentemente sí, porque me estuvo trabajando con ella hasta que mi viejo no quería que lo hiciera y me sacó. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hoy es el día de la radio y nosotros que vivimos de la radio, que somos la voz durante tantos años, tenemos que agradecer a la millonaria audiencia que permanentemente nos ha escuchado. Y digo millonaria audiencia porque son muchos años hablándole y diciéndole en las narraciones deportivas o en los programas políticos o en los programas testimoniales, en lo que fuere, dándole siempre algo que no estaba, algo que faltaba y que había que hacer. Y así decidimos entonces tomar en serio las transmisiones del ascenso, porque no existían. Existían quienes transmitían un partido del ascenso y ahí quedaba todo. Lo más cercano que había ocurrido era que Alfredo Curcu, un relator de hace muchos años, le había dado cierta importancia. pero a nosotros se nos ocurrió atenderlo como correspondía y llegamos a hacer la locura de tener conexiones en todos los estadios de la B, de la C y de la D, todos a la vez. Y alquilamos todos los equipos de transmisión de exteriores que había y que eran de Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid, porque no alcanzaban, más las líneas que se ponían en algunas canchas. Y aquello fue notable, fue multiplicador, porque la audiencia creció en proporciones increíbles. Y una de las picardías era que dábamos la formación de tercera del ascenso. Entonces teníamos a 22 familias que iban a escuchar los apellidos de sus hijos pendientes, que no estaban en ningún lado, que eran las divisiones terceras del ascenso, más los que se sumaban de primera, más la familia del auxiliar o de los auxiliares, porque nombrábamos desde el kinesiólogo hasta el canchero de un estadio. Y todo eso generó una tremenda comunicación y un tremendo éxito periodístico y comercial de lo que se hacía. Entonces, siempre estuvimos tratando de que del otro lado estuvieran conformes. Y abríamos los micrófonos en los estadios de fútbol en plena dictadura, y a algunos se le escapaba ya el tema político, y no lo eludíamos, seguíamos. Y aquí estamos, todavía pudiendo hacerlo. Gracias a tantos y a tantos oyentes de toda la vida. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Feliz día de la radio. Bueno, ¿cómo comienza esta historia? El 27 de agosto de 1920 se hace la primera transmisión de radio en la Argentina a las 9 de la noche en la terraza del Teatro Coliseo. Allí estaban cuatro soñadores, bueno, entre ellos estaba Susini, que ya eran médicos, los demás eran tres estudiantes de medicina, y lo que buscaban ellos era el tema de transmitir lo que era la ayuda solidaria, porque ellos eran radioaficionados, y en esto también la cultura. Así que gracias a Marconi, que la descubre en 1897, a los 23 años llega a la Argentina. Un gran saludo a todos en el Día de la Radio de Argentina, que en ese momento el presidente era Hipólito Yrigoyen. Buen día, Renzi y Edgardo de la Flore. A esta noticia que acaba de dar de que el Estado puede perder propiedades a manos de privado, debería de existir alguna forma de poder denunciarlo y que sea responsable quien está hoy en el gobierno de esta situación, ante la pérdida de lugares estratégicos y que van a ser negocio inmobiliario de privado. O sea que tiene que existir algo que nos permita denunciarlo y de esa manera obligar a que quede trabado esa situación de entrega de bienes del Estado. Gracias. Feliz día de la radio. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Mis saludos y mi gratitud a todos los trabajadores de radio y trabajadoras de radio. Les habla Carmen de San Justo. Bueno, Miguel Ángel de Rensis, para nosotros los militantes peronistas es muy importante el mensaje de otros compañeros peronistas, como el suyo, el de su programa, así que el de Diego, el de Enrique, bueno, en fin, el de Gabriel Russo, el de otras emisoras también, como Tiempo de Decir, como dijo otro compañero. Bueno, les mando un fuerte abrazo y yo le pido a Cristina que no frene, por favor, el juicio político. La voté siempre, la amo, la quiero, pero esto sí que no se lo voy a permitir. Necesitamos el juicio político para este desquiciado enfermo mental que está devastando a la Argentina. No va a quedar nada si se queda a los 4 años, ni siquiera un argentino en pie. Un fuerte abrazo. Hola, señor, buen día para todos. Soy Ramón de Paternal, de Renzi, por lejos la radio. Yo fui chofer de ruta del 69 al 81, cuando solo había AM. Y bueno, en el show del minuto del peruano Martinet me dio la posibilidad de conocer a José Larralde. Era el único que tenía la capacidad de pasar herencia para un hijo gaucho completo, sin corte, sin nada. Una maravilla. La imaginación, como usted dice, era todo. ¿Quién no se enamoró de Nucha Mengual en radio a la noche, en los taxistas? Bueno. No, una maravilla. La radio es una maravilla. Una compañera incalculable. Gracias, de Reci, que sigan bien. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Soy Jorge de Saavedra. Sí, no me imagino la vida sin radio. La radio hasta que salvaba vidas, con los llamados solidarios de un medicamento, y se han trasladado desde un punto del país a otro, una cosa maravillosa. Y bueno, la radio en general, en todo. Yo soy muy de Defensores de Belgrano, y teníamos a nuestro Bernardino Veiga. De hecho, las cabinas llevan su nombre. Y bueno, ¿y cuál le tiene usted, hombre de Munro? Un abrazo a todos los que hicieron y hacen radio. Hola, Miguel, buenos días. Te habla Guillermo de Barcelona. Soy de Urrinarrain, del pueblo del cual nació tu mamá. Nació Goyeneche y Tilda Tamar, una actriz muy famosa de la década de los 40, 50. Te felicito por el Día de la Radio. Yo soy hombre de radio también. Te escucho hace un montón de años y la pluralidad y la comunicación que tenés con los oyentes es única. Eso no se puede comparar con ninguna radio de Argentina. Así que te mando un abrazo grande y un saludo a los compañeros de Macro y Itaú, parte de seguridad, que te escuchan también. Son un montón. Así que al chico Fernández, a Muni, son oyentes tuyos de hace un montón de años de ahí de Itaú Macro Banco. Un abrazo, hasta luego, Miguel. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Somos la radio que es demasiado, porque somos la voz y la imaginación. Somos la radio porque locutores, periodistas, productores, técnicos, operadores, hacen todos los días lo suyo para que las voces lleguen a los lugares impensados. Somos la radio, una manera de ida y vuelta que también hemos descubierto y que por suerte hacemos desde hace mucho tiempo, donde ustedes nos escuchan y nosotros los escuchamos. Hemos logrado revertir el sentido de la radio, que era solamente para que nos escucharan. Y eso es una tremenda satisfacción que nos llevamos de este mundo, porque lo hicimos siempre, en épocas de democracia y de dictadura. Y permitimos siempre que se expresaran con absoluta libertad los que llamaron a nuestro programa. Y eso para nosotros no tiene precio. El permitir que el ciudadano común, el partícipe como oyente, sea también partícipe activo, porque lo sentimos más en el uno a uno, en el ida y vuelta, que cuando uno habla solo, simplemente para los que lo escuchan. El haber roto el monólogo, el que sea un diálogo, la radio nos pertenece con orgullo. Lo hemos hecho desde hace muchos años con el deporte y con la política, porque creemos en el pueblo y en el ciudadano, y porque nos importa lo que dice el otro, porque nos interesa lo que piensan los demás, porque no somos dueños de ninguna verdad que no sea relativa. Por eso somos la radio. Felices de ser la radio. Felices de tener años y años de radio. 65 años que hablamos por radio. Desde muy jovencitos. Entonces, cuando ya las palabras fueron siempre puestas y dichas en todas las épocas, lo único que nos queda es agradecer a los que escuchan. Agradecer a los que prestan sus orejas y sus oídos, a los que prestan la atención del otro lado en el silencio de comprender lo que decimos y cuando tienen la oportunidad, cosa que nos agrada, de expresarse también ellos como nosotros. Somos la radio. Nos vamos a morir felices por haber sido parte de la radio. Hasta mañana. Ferrensis, ayer.